El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña, en Galicia, y os habla Víctor Fernández en una noche que promete ser muy característica porque nos volvemos a la supervivencia y al horror con el análisis de Resident Evil Zero HD Remaster. Por otro lado, esta noche vuelve el retroanálisis y volvemos con Star Wars para hablar del mítico Dark Forces. Pero antes de adentrarnos una vez más en el terror, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Dark Forces, pero estoy triste. ¿Qué pasa, Oscar? Estoy triste con el tema de Steam de esta semana, estoy muy triste. A mí me parece una canallada. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Tenemos también al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cositas, que está muy bien, va a haber variedad en el programa de hoy. Va a haber pocas noticias porque tenemos así una... Bueno, tenemos una mini sección que luego comentará Víctor y tal. Pero bueno, las pocas que hay pues son intensas. Entonces vamos a ver si le sacamos partido al programa de hoy. También, por supuesto, tenemos al señor Gaspar. Yo desde aquí quiero darle las gracias a Microsoft por ahorrarme la compra de una One de segunda mano dentro de 5 años. Y prometo usar los 100 euros que tenía pensado gastar en una... En comprar keys baratas de sus antiguos exclusivos. Qué rata, Garfal. Eres muy, muy rata, ¿eh? Además, fijo que las compras en páginas rusas y todo eso. Sí, claro. Tenemos también en sonido al señor David. Hola, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y, perdona, Gaspar, pero Sunset Overdrive aún no ha salido en PC. Estás jodido, tienes que comprar la One por ese juegazo. Juegazo. No. Lo siento. Te la pido. Sale el Rubius, tíos. Lo siento. David, te preguntan por el chat cómo se llama esta canción. ¿Eh? Es el tema de Kyle, ¿no? Pues ya está. Street Fighter. No, no es el tema de Kyle, ese no es el tema de Ryu. Es el tema de Ryu. No, de Ken. No sabes ni la música que pones, vaya, técnico eso. El de Kyle, hay muchos. Y tú no sabes ni lo que es Street Fighter 2, así que. No, que va. Sí, ya hemos jugado. Los jugantes que tú. Bueno, ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a empezar con el programa, señor Jorge. Nos vamos con la encuesta. Efectivamente, nos vamos con la encuesta y vamos a hablar del... Bueno, de la semana pasada que hablamos de Call of Duty, de Beauty Call. Y os preguntábamos si Beauty Call es el mejor FPS EVA. Es decir, de todos los tiempos. No. De verdad, hemos hecho esa pregunta en la encuesta. Pero es Beauty Call, no Call of Duty. Ojo, porque Beauty Call es un... Bueno, tiene sus peculiaridades. Yo creo que Beauty Call es imbatible. Es un spin-off de Call of Duty, ¿vale? ¿Cuál es el mejor FPS y el juego más tocho y brutal de todos los tiempos? Beauty Call. Voy a responder de una forma elegante. Está el juego de mi corazón y de mi cabeza. Una mezcla entre The Witcher 3 y Doom. No, de mi corazón sería Doom. De mi cabeza, Crisis. ¿Y Resident Evil? No, me ha preguntado mejor shooter, estate atento, carajo. Ah, vale, estaba en las... Vale. A lo mejor para ti Doom es un... O sea, igual es un shooter, pero no. Hostia, ¿el 4 pues... y el 5? Ninguno. Perdona, ninguno es mejor que Perfect perdona, Dark. Perdona, bueno, el 4 te lo puedo admitir. Y el 5 es un shooter. Y el 5 también es una cosa mal hecha. Por cierto, Crysis delante de Half-Life. Sí. Y Half-Life 2. Sí. Bueno, la pregunta era, ¿es Beauty Call el mejor FPS EVA? Y teníamos tres respuestas. La primera es, sí, claro, hay más juegos. La segunda es, no, el mejor es el futuro Doom Bononang Edition. Y la tercera es, Medal of Honor es más mejor. Bueno, pues con un 21% de los votos, tercer puesto para, sí, claro, hay más juegos. Segundo puesto para, con un 36% de los votos para, Medal of Honor es más mejor. Y primer puesto, claro ganador de la noche, con un 43% de los votos. No, el mejor es el futuro Doom Bononang Edition. O sea, he ganado a Odor. Eso es la puta hostia. Bueno, le ganó un tal Bononang. Bueno, es mi nombre mal dicho. Hay una anécdota detrás de eso que no voy a contar aquí. Pero he ganado a Odor. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? O sea, hazme la pregunta. Pregúntaselo a Odor. Pregúntaselo a Odor. Hemos derrotado a Odor. Hemos aceptado esa creación nuestra que se nos ha revelado como Gaspar. La hostia. Sí, sí, señor. Puedes seguir. Jorge, ¿no? Bueno, encuesta. Pues, la encuesta de hoy es la siguiente. ¿Se ha disparado en el pie Microsoft esta semana? Con un tema que comentaremos más adelante. Y la primera respuesta es sí, One pierde exclusivos y atractivo. La segunda respuesta es no, One es un PC para pobres. La tercera respuesta es PlayStation 4 más Wii U más PC, el combo definitivo. Y la cuarta respuesta es Odor es Phil Spencer. Así que comentad, queremos saber qué opináis sobre esta noticia que comentaremos más adelante. Y queremos saber cuál es la respuesta que elegís de todas estas. Y antes de continuar con la actualidad, antes de empezar con las noticias, tengo que contaros algo. Porque no sé si recordaréis que la semana pasada abríamos un nuevo concurso en el Complejo Ananda, pero un concurso transgresor. No me acuerdo. Gaspar no se acuerda. Pero no estaba. Pero David seguro que sí que se acuerda del concurso de la mascota del Complejo Ananda. Sí, por supuesto. Cierto es. Por el momento hemos recibido dos mascotas. Tenemos a Soldinator. No, hemos recibido más, ¿eh? Bueno, tres mascotas. No, y una más que está en el foro. No, la del foro ya la puso en el Twitter ayer, su autor. Yo ya la había visto ayer. Yo creo que tenemos Twitter. Cuatro, porque tuvimos una el primer día que era una palanca. Era palanquín. Sí. Palanquín. Pero hemos recibido un par de, bueno, de mascotas más. Tenemos en primer lugar el caso de Josué Rumbo, que es dibujante, que nos manda a Soldinator. Soldinator, que es un tipo con un par de cojones y bastante criterio. Muy, ¿no? Y basado en Serious Sam, por lo menos. Además, lleva dos escopetas, una en cada mano, porque es más mejor. Hostia, esas escopetas. Y lleva barba. Sí. Lleva barba. Y sobre todo, pues atrás pone Born to Solve. Aquí tenemos. Además, está bastante bien dibujado. Jorge, ¿tú qué opinas de esta mascota? No, la verdad es que bastante bien, bastante bien. Buen trabajo de Josué. A nivel de técnica, muy, muy guay. El personaje es carismático, porque tiene bigote, pero bigote tejano, hacia abajo. Pero tiene shaders. Este bigote que llega hasta la barbilla, prácticamente. Tiene shaders pintados, porque tiene unas sombras y luces y tal, está bastante bien. Y luego tiene gafas de sol, que es una cosa que lo hace mucho más profesional y que hace que el personaje pues goce de mayor carisma. No sé, me ha gustado este, ¿eh? La verdad es que bastante bien. Bueno, aparte de este Soldinator, tenemos una siguiente propuesta por parte de Doctor Deseo, que se llama Gordon Freeman Saurio. Como veis, es un dinosaurio. No lo había visto. Con un traje protector. Está bien, bien. Vamos a subir estas imágenes, no os preocupéis. Las vamos a subir a un post en nuestro foro que vamos a ir actualizando. Vamos a ir actualizándolo. Y más adelante, porque este concurso sigue en activo, más adelante haremos una votación para que podáis votar a vuestro preferido. En todo caso, Ya sabéis que este concurso sigue activo. Podéis hacernos llegar vuestras mascotas si tenéis afición por dibujar o queréis aportar vuestro granito de arena de Complejo de Anda. Podéis hacernos llegar vuestras mascotas a contacto@complejodeanda.com. El ganador de la mascota, aparte de ser la mascota oficial de Complejo de Anda, se va a llevar un premio de la puta hostia. O sea, se va a llevar un premiazo de cojones. ¿Pero te das cuenta, Víctor, que si, por ejemplo, yo que sé, Capcom hace un Capcom versus Complejo de Anda, si la gente manda la hostia de mascotas, tío, podríamos hacer un podríamos crossover hacer de la hostia. Un Smash Bros. Joder, nosotros. Brutal. Y mucho mejor que el Smash Bros. Original. Estoy ilusionado, la verdad, con la idea. Sí, sí. Entonces, hay que decir eso. Os animamos, por favor, a que nos mandéis vuestras mascotas a nuestro email contacto@complejolanda.com. Porque vamos a anunciar, todavía no está anunciado, porque estamos sopesando todavía la cantidad de cosas que le daremos al ganador. Pero va a ser un premio de la hostia, o sea, va a ser un premio cojonudo, riquísimo, va a ser muy, muy rico. A ver, os lo digo en cristiano, estamos revisando todas las listas de Case Broza que tenemos por ahí zapateadas, de cosas que nos da vergüenza regalar para enviárselas a la misma persona que gane. O sea, os podéis emocionar, porque bueno, pero... Que no, porque te voy a comentar una cosa... Te voy a comentar una cosa que ha pasado esta semana y os lo comento ahora. Ay, sí, algo leí por... Y esto va a tener mucho que ver, va a tener mucho que ver con el premio de este concurso. Y es que, amigos, tenemos que dar la mala noticia de que nuestros queridos amigos, bueno, nuestro querido amigo de handgames.es, la web de ofertas de videojuegos, lo deja. Lo deja porque, en fin, ha cambiado. Él comenta que ha cambiado mucho el mercado. Aparte, va a ser padre dentro de poco, nuestro amigo Ancho. Y entonces, pues va a estar muy ocupado. Y por lo tanto, pues no le iba a dedicar el mismo tiempo. No iba a dedicar el mismo tiempo a esta página. Por lo tanto, ha decidido cerrar. La página en febrero del año que viene desaparecerá. Va a dejar simplemente durante un año activa con el mensaje de cierre para que la gente pueda ir leyéndolo. Y. Como despedida, pues ha repartido las keys que tenía para sorteos y demás historias, las he repartido con algunas personas de su confianza, ¿no? Y él ha confiado en Complejo de Anda para tener un pack de keys bastante generoso, con el cual pues podremos hacer multitud de concursos, de sorteos y demás historias, pues en honor a handgames.es, esa web que colaboró con nosotros muchas veces en el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, hay que darle a Ancho, por supuesto, la enhorabuena por su futura paternidad, que lo tiene al lado. Y segundo, pues aplauso para Hand Games por la labor de estos 5 años que ha sido encomiable, de verdad. Así que aplauso. Y que sepas, Ancho, que usaremos las claves con responsabilidad. Es decir, no le vamos a dar ninguna a Gaspar. No, iba a decir, para los oyentes, que sepáis que yo me encargo de gestionar el tema de las claves, o sea, yo comprobaré que no os vaya ninguna clave defectuosa, ni duplicada, ni juegos con más de un 80% de nota, Gaspar, media. Es que tú no es fiable para el control, o sea, de calidad, no es fiable. O sea, Gaspar, no os preocupéis. Si hay cosas interesantes, me las quedaré yo, no os preocupéis por eso. Y por último, te quiero preguntar a ti, David. Hemos visto un dinosaurio, hemos visto un tío con un par de cojones y un Solz, Portu Solz detrás en su chupa de cuero. ¿Tú qué sugerirías a nuestros artistas? ¿Por dónde crees que van los tiros para ganar este concurso? Hombre, yo creo que la clave está en hacer un personaje meme, o sea, que mezcle todos los signos distintivos del Complejo de Anda. El Solinator es un buen ejemplo de eso, también lo es el... Tiene un par de pelotas. Un par de pelotas, tiene escopetas que siempre vienen bien. Y también el dinosaurio con el... El Gordon Freeman, porque tiene un traje protector y es un dinosaurio, ¿no? A ver, que sea un dinosaurio es muy a tener en cuenta. Eso ya es un soldo importante. Pero yo recuerdo un juego que aquí, que yo por el cual yo tuve obsesión. Bueno, de hecho, iba a decir un juego y un personaje. Uno es Skyrim, que en el Complejo Holanda con Skyrim hemos dado mucho la brasa. Hay un personaje que también es muy querido, bueno... La idea es muy querido por mí y por los lo demás menos. Lo quieres tú, punto. Que es Batman. Así que yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Sin infligir el copyright, por supuesto. Exactamente, o sea, un guiño, no un copy-paste. A ver, en cuanto a mí, el dinosaurio me toca la fibra, evidentemente. Y sobre el tema de las escopetas, yo recuerdo una época en el Complejo Holanda, cuando todavía Teo era técnico de sonido. Bueno. ¿Quién es Teo? Cuando nos iba a calibrar, había una palabra mágica que había que decir para que nos calibrara, y esa palabra era escopeta. Eso toca más la fibra. Sí, eso también toca. O sea, el haber añadido escopetas, por supuesto, Josué no lo sabía, pero haber añadido escopetas es tocar la fibra, claro, aquí claro. En el Complejo de Anda. Claro que sí. Iba a decir, yo creo que fundamental sería un dinosaurio con la cara de David y un garrote en plan troll. Madre mía. Serían los símbolos del complejo de Andrés. Yo no quiero eso. No os olvidéis de añadir trenes, sociólogos, trenes y estas cosas. Bueno, bueno. Y un tren por el cielo, ¿cierto? En todo caso, un tren como enemigo. Os animamos a que sigáis mandándonos de mascota de complejo de Anda y esperemos tener una mascota lo suficientemente solz y tocha como para, en fin, para hacer la mascota cita de programa. Ediciones limitadas de camisetas del complejo Holanda con la mascota, Víctor, es que ya empiezo a ver negocio. Digo negocio, hombre. Homenajes a nuestro público. Dado nuestro ritmo, es posible que para el 2020 se envíen. ¡Hala! Eso sí ha sido una buena mascota, digo puñalada. En todo caso, nos vamos con las noticias. Jorge, noticias de hoy. Pues sí, vamos a empezar hablando de una mala noticia. Una mala noticia, amigos, porque Game Trailers cierra. Game Trailers, el famoso portal de vídeos y noticias de videojuegos, ha anunciado su cierre definitivo esta semana. Esta web, que bueno, a lo mejor muchos no conocéis, yo la visitaba muy, muy asiduamente, empezó en 2002. Empezó antes de YouTube. Y antes de que estuviera de moda el tema de subir gameplays de juegos a internet y todo esto. Es por ello que sentó un precedente en el periodismo, que luego muchas webs limitaron, que es el de meter vídeos como elemento principal de la información. Es decir, ellos por sus medios conseguían vídeos exclusivos de los diferentes juegos que iban saliendo en primicia. Y pues la mayor parte de su tráfico era de gente que quería ver esos vídeos. Y además, bueno, luego tenían reportajes, luego tenían especiales, tenían muy buen material. Bueno, no obstante, debido al auge de YouTube en estos últimos años y sobre todo a la reciente aparición de Twitch TV, la web fue bajando en cuanto a suscriptores y en cuanto a visitas y han anunciado este inevitable cierre. Es una pena, pero esto es así, los tiempos cambian y bueno, pues ahora el tema de los vídeos está al orden del día y hay plataformas pues que ofrecen más. Y es una pena porque, ya os digo, Game Trailers pues ofrecía programas muy interesantes y sobre todo pues esto, la aparición de estos vídeos en primicia que podíamos ver los primeros allí. Fue una de mis primeras pestañas marcadas ahí en los marcadores de webs de videojuegos y la verdad es que recuerdo especial cariño el E3 de Nintendo GameCube porque cada día me iba al ciber y me iba a mirar las noticias que iban saliendo y los vídeos que iban saliendo porque era una consola muy esperada por mi parte y ya después se convirtió en una web de visitar muy a menudo para ir viendo las novedades, porque era eso, que eran novedades que podíamos ver en movimiento y la verdad es que Game Trailers durante una época fue una diosada de página web. Pues yo estoy un poco con Oscar, a mí me gustaba mucho, creo que de hecho fue las primeras en poner de moda el tema del video análisis o el video review. Fue la que lo puso de moda. También. Sí. Fue la que lo puso de moda. Eso. Y era el formato audiovisual de información, ¿no? Cosa que, como comentó Oscar y Jorge, luego todas las demás se pasaron a copiar con mayor o menor fortuna. Pero bueno, era evidente que con la llegada de YouTube y demás y el mundo de YouTube, esto ya no tenía ningún futuro. De hecho, el tipo este que era súper famoso, el que presentó los Video Game Awards, Kisley salió de Game Trailers, el tío. Así que, oye, triunfó, lo que pasa que bueno, en fin, el paso del tiempo y insisto, el boom de YouTube pues ya la liquidó por completo. Ya los últimos años no fueron especialmente buenos en cuanto a tráfico y ahora pues se ha confirmado lo peor. En fin, siempre estará ahí en el recuerdo y oye, pues mira, así es la vida. Yo he de decir que me afecta profundamente por el tema de que eran los que mejor tenían la mejor señal cuando emitían en E3. Era la más estable. Bueno, eso era al principio. Después ya los últimos años también solía ser de los mejores. Después GameSpot también tuvo su época, pero yo creo que con el tema de YouTube y IGN, sí, ahora aparte de eso yo creo ya se llevaron el tema. Que hacía como 5 años que no visitaba GameSpot de las propias compañías también funcionan guay y tal. Y bueno, fue de Game Trailers no es que saliera de ahí, pero sí que fue la plataforma que le dio a conocer el videogame Nerf. Sí, correcto. Emitía al principio en Game Trailers, bueno, él producía su programa de manera independiente. En principio fue a YouTube, realmente, sí. donde estaba él. Sí, pero bueno, donde ganó notoriedad fue en Game Trailers y realmente fue lo que le hizo famoso. Yo lo que conocí le permitió, por ahí, por ejemplo, y como sí, yo tantos otros. Claro, y fue lo que le permitió llegar a donde está ahora, que bueno, ya tiene su programa sentado y ya se gana la vida. Yo creo que se gana la vida prácticamente con su programa y con sus programas, porque tiene varios. Y no solo, ¿os acordáis? Me acuerdo ahora del nombre de este grupo. Tíos que hacían parodias de juegos. Mega 64, puede ser. 64, sí. También creo que tuvo sección en Game Trailers. Lo recordar. Lo que pasa es que estos tenían una web propia, me parece. Yo hubo una época, esta web, a mediados de la primera década de 2000 y tal, que era, como decía Oscar, entrar todos los días, pero entrar especialmente cuando había pasado el año y te ponía top con los 10 juegos más esperados del siguiente año. Eso. O luego top con los mejores juegos, yo qué sé, la mejor música de los juegos de 2000, no sé cuánto, 2007, por ejemplo. Estaba muy bien, estaba muy bien porque podías, era eso lo que decía David, informarte de todo muy rápido, de forma audiovisual y más o menos y tal, y sobre todo era eso que no teníamos en los 90, justamente, que era el rollo de imagen en movimiento con una muy buena calidad, mostrando las cosas más importantes de un juego, ¿no? Que es algo que faltaba. En la primera etapa de YouTube realmente no había nadie que hiciera contenido de calidad. Eran vídeos, pues, eran una mierda la mayor parte de ellos. Es que YouTube empezó así como, no sé, para subir vídeos caseros y ya. Claro, y tenías a un grupo de periodistas que hacían un contenido, lo llenaban con locución profesional, con cortes, con sus cortinillas, con sus historias, y las retransmisiones de los premios, y las retransmisiones de L3, coberturas especiales en L3 que hablaban con desarrolladores y cuestiones así. Joder, estaba muy bien. Para mí era un imprescindible, sobre todo después la subsección que tenían, que era Escribo Attack, muchísimos tops y secciones especiales también de humor y cuestiones así, ¿no? Y programas especiales sobre sagas. Y el tío mítico de la gorra, que ese era un tío muy, muy legendario ahí en Escribo Attack. Por cierto, Anthony Burr, el guionista de Borderlands 2, también trabajó en Game Trailers durante algún tiempo. Una lástima que se pierda, pero bueno, los tiempos cambian y hay que adaptarse o morir. Esto es así. Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Ubisoft porque ha anunciado oficialmente Watch Dogs 2. Lo hizo en una reunión de accionistas esta semana, en la que simplemente, pues, en una de las diapositivas que mostraron con los lanzamientos para este año fiscal, pues aparecía Watch Dogs 2. Así que ya sabemos que este juego va a salir, que lo más probable es que se presente en L3 y eso. Y por otro lado, la contranoticia es que no habrá Assassin's Creed este año. No va a haber Assassin's Creed, parece que le van a dar un pequeño descanso. Seguramente Watch Dogs ocupe ese lugar, el lugar de los Assassin's Creed. Y es un poco lo que veníamos diciendo, pues, cuando salió Watch Dogs y tal, que decíamos que a lo mejor esta saga la utilizan un poco para darle descanso a Assassin's Creed y tal. Pues parece que sí. Y le viene bien el descanso porque Assassin's Creed ya empezaba a tocar fondo. A tocar un poco de fondo. No, empezaba no, ya llevaba. No tocó fondo con Unity más. Con bien. Unity, sí. Jorge, he visto mi cara de felicidad con esto de los perros voyeuristas 2. ¿Viste qué emocionado estoy con la secuela? Sí, no interesa. Sobre todo por la versión de PC, seguro que es buenísima. Yo, sinceramente, es que aparte Ubisoft es absurdo ahora de justificar las cosas. Hoy leí una declaración de Guillermo que decía: no, el hecho de que la película. Sabéis que la película Assassin's Creed se estrena en diciembre. Uh-huh. Dijo, no, la película va a venir de puta madre que este año no se lance ningún Assassin's Creed. Sinceramente, la película es Assassin's Creed. O sea, no lo entiendo. Por cuestiones de marketing, puntualizaba. Por cuestiones de marketing. Pues sinceramente, yo creo que el hecho de que videojuego y película, que sea un periodo de tiempo coincidiera, yo creo que podría beneficiarlo más. Le pasó a Battlefront con la última película de Star Wars. Ambos se beneficiaron de... Exacto, pero tiene su lógica, Oscar. Claro, está. O sea, la gente está con la... Si enlazas una peli con tu juego de una saga anual, pues ambos se van a resultar beneficiosos. Perjudicar en ningún caso. Primero, la gente que va al cine a ver una peli nueva, que muchas... En el cine O sea, en tema de cine, mucha gente va a ciegas muchas veces a ver pelis. Pues puede hacer que gente que vea Assassin's Creed, la película, se interese por... Y de repente ve el nuevo Assassin's y dice, bueno, tal, no sé qué. Sinceramente, parece una declaración estúpida para justificar, en cierto modo, que no se haga una nueva entrega de la saga. Y yo me alegro profundamente, porque como decía Oscar, Coñuy tocaron fondo, juego inacabado a todos los niveles, y hace falta renovar ideas y darle generar en el público un poco de ansiedad, quizás, ¿no? Oye, vamos a dejarlo descansar, que la gente se relaje un poquillo y ya llegaremos con más fuerzas renovadas. Esto ya era demasiado. A ver, yo tengo una duda. Ha anunciado Mira Perros 2, como dice David. ¿Qué estudio desarrolla la versión de Wii U? No hay versión de Wii U, hay versión de NX. ¿Cómo no hay versión de Wii U, tío? Pero sí, la primera parte es uno de... Es un bestseller en Wii U, joder. No es mala conversión, por cierto. Tiene el mejor efecto de agua de la consola. No es verdad. De lluvia. Te digo una cosa, vale, sí, mejor efecto de lluvia, pero el frame rate es bastante peor que las otras, ¿eh? Te ha fallado la vista biónica, David. No. Quería decir que no va a venir Watch Dogs 2 a sustituir al siguiente Assassin's Creed, porque Watch Dogs 2 se va a lanzar en 2017. Hombre, antes de abril. No. Antes de abril. Van a lanzarlo antes de abril. 2017. Viene a sustituir. Se va a lanzar. No sabemos, este año no tiene fecha exacta. A lo mejor se lanza en Navidad. Pero es yo que, creo que Assassin's Creed, el siguiente, digo, sale en 2017. Y yo digo también que Watch Dogs 2 sale en Navidad, fijo. Lo vamos a ver en el E3 y nos van a decir en el E3 para Navidad. No, ya está dicho que salen. Bueno. Eso es lo que sale, dicen este que año sale fiscal, como máximo hasta abril de 2017. A ver, sabéis perfectamente cómo van estas cosas. ¿Qué crees? ¿Que van a dejar las navidades sin un bestseller? ¡La porra! Yo digo Ubisoft, que en Navidad. Ubisoft en Navidad. En marzo lanza uno de sus pepinos siempre. Un nuevo Far Cry Tocho. Navidad no, lo va a no. Far Cry no. No, Far Cry no. Salir el Primal de ese este mes. Es secundario. No, tío, no. Yo digo que Watch Perros 2 saldrá probablemente en Navidades. Navidades, sí. Pero luego saldrá mal, entonces lanzarán un parche de 50 gigas en marzo. En marzo. Con lo cual, lanzamiento doble. ¿Y si no se retrasa? Pues también. Crash Bandicoot podría volver muy pronto. Y esta es una noticia que me llamó la atención. A mí me ilusionan estas noticias, a veces. Aunque a lo mejor vuelve en forma de chapa. No lo sabemos. Como Bandicoot ahora como mismo es drogadicto y... Un sí. DLC de papel y chapas, ¿no? Pero a mí la saga Crash Bandicoot me gustaba mucho. Estuvo una mierda, decirlo. Crash Bandicoot. Me gustaba mucho. Bueno, pues al parecer en la cuenta de Twitter de PlayStation de Oriente Medio publicó una imagen buena fuente, sí, señor. Pero es oficial de PlayStation, ojo. Publicaron una imagen de Crash, una imagen bien hecha, no es una imagen de mierda, era una imagen con cierta producción, en la que se ve un mensaje en árabe que si lo leéis no entendéis una mierda, porque está en árabe. Pero dice, la persona más buscada, ¿dónde estás, Crash? Es como un, ¿qué pasa? ¿Dónde está Crash? ¿No? Pero Crash Bandicoot no pertenecía a Activision ahora. Sí, pero a ver, yo quiero... A ver, termino la noticia y hablamos. No ha habido ningún mensaje más por parte de Sony, pero la cosa apunta o bien a un nuevo juego o bien a una recopilación HD de los originales, que bien podría ser. No se sabe nada, esto es una especulación. Ni siquiera hay razones para que saquen un nuevo Crash Bandicoot, pero esta imagen pues da alguna pista, ¿no? Y más teniendo en cuenta que este año Crash Bandicoot cumple 20 años. Entonces, pues quién sabe. Yo perdona, pero ese ser con cara morfa que sale en ese tweet no es Crash. Es Crash. Eso es un dibujo y un diseño horrible. Ese debe ser de los últimos juegos que hizo Activision, pero es que no se parecen nada a los tres originales de PlayStation. A ver, yo creo que aquí se juega un poco con la nostalgia. Esto mismo pasó hace no mucho tiempo, que se mostró supuestamente una sombra de Crash y la gente ya se hizo pajas y se chupó las pollas y dicen, en el E3 se va a enseñar Crash Bandicoot y va a ser la puta hostia, va a derrotar a Steam y a Microsoft juntas. Y al final nada de nada. No sé si Sony realmente tiene interés en recuperar la saga. No sé si Naughty Dog tiene interés en retomarla también. De hecho, yo creo que ni serían ellos los encargados de un supuesto Oscar, juego de Crash. Probablemente, si eso llega a ocurrir, creo que pasaría. No. Y ojo, la gente de Naughty Dog ya no es la misma que estaba cuando hizo el Crash Bandicoot. Mira, si alguien va a hacer un Crash, es porque Sony se lo pide a Activision, y o lo hace algún estudio de Activision, o Sony se lo encarga a Sony Benz, a Radiant Dawn o a uno de estos. Yo diría que ven estudios igual. No lo sé, yo sinceramente se juega con la nostalgia y aunque suene un poco desgarrador, no creo que esté en las prioridades de Sony. No, y tampoco no es un juego que esté en las prioridades de ser un bestseller. Exacto. No sé, lo veo complicado. Ya veremos. Pero ya veremos, ya veremos. Aparte, ojo, ya tiene competencia en Play 4. Ojo, tiene el grandioso Knack, joder. Tengo que decir una cosa, Lo de bestseller lo puede ser perfectamente, porque los juegos de Sonic, incluso los que salieron solo de Wii y tal, hace unos años, el del Caballero Oscuro y tal, fueron juegos que vendieron bien. Sí. Venden a las masas. Los juegos de Sonic venden a saco, sí, aunque sea pero, una mierda. Pero el usuario entonces, potencial de comprar un Crash no está en las consolas de Sony actualmente. Bueno, ¿y quién te dice que no vaya a ser multiplataforma? Pero actualmente no hay un plataforma que sea bestseller. Hay dos cosas. La primera, que Crash no tiene el punch de Sonic. Hombre, no lo tiene. No lo tiene, pero ojo, con una campaña de marketing adecuada. Bueno, eso puede ser. Y segundo, Crash lleva demasiado tiempo en letargo, que también puede jugar en su contra, porque las nuevas generaciones no tienen ni puta idea de quién es este esta mezcla de zorro y jabalí. ¿Pero qué es Crash? ¿Es un marsupial? ¿Marsupial o...? No sé, es un... No es una especie de... Son los diablos de... Como una especie de diablo de Tasmania. ¿Acaso Sonic es un erizo? A ver, eres un marsupial de drogadicto de las manzanas. Es el hijo de Banjo. Hombre, a ver, ojos de Jonky tenía ya en los originales, por lo menos. Hombre, es que el tío... Tú le quitas las manzanas y flipas. Y ya te explicaba que estaba un poco loco. Bueno, nos vamos con la noticia del día. Quantum Break saldrá en PC. Y lo podré jugar. Qué bien. No puede ser, Microsoft no le puede hacer eso a sus usuarios. No me lo creo, tío. A ver, sus usuarios. No me lo creo. Sus usuarios también son de PC. Y también, también van a tener el juego. El problema no son sus usuarios, son sus nuevos futuros posibles usuarios. Bueno, paramos, escuchamos la noticia antes de nada. Pues sí, lo ha confirmado esta semana mediante Twitter, Remedy, y también lo corroboró Microsoft. Este juego, que en principio iba a ser exclusivo para Xbox One, pues saldrá también en Windows 10. Ojo, solo Windows 10. No va a salir en las anteriores versiones, ni en Linux, ni en Mac, ni nada de esto. El juego permitirá guardado cruzado en la nube. Esto es interesante si tenéis ambas plataformas, porque podéis guardar la partida en PC y jugar en Xbox o viceversa. Además de eso, aquellos que reserven la versión de Xbox One recibirán también una copia digital en PC. ¿Sí? Pues lo tienes en las dos. Es un sol, eso. Pero no a la inversa. Y al hilo de esta noticia, el portal GameSpot ha revelado, y esto ya no ha sido confirmado por Microsoft, así que lo pillamos con pinzas, pero ha revelado que Gears of War 4 y Scalebound también saldrán en PC, pero que Microsoft todavía... No lo va a anunciar. A ver, espera, que hubo fe de ratas ahí, en la propia noticia. Sí, eso fue Microsoft diciendo, oye, vete ya, eso que no lo anuncié. GameSpot lo anunció. Todo se ha dicho. Esto, si se cumple lo de Gears of War 4 y Scalebound y más juegos exclusivos, yo habré ganado una porra. Porque dije que iban a salir los juegos de Xbox One exclusivos en PC. Pero, y es cierto. Pero aquí todos dijimos que Windows 10 iba a ser la plataforma de Microsoft por encima de, y me dijiste, de cosas físicas. Pero, ¿cómo va a hacer eso Microsoft si los exclusivos fastidian su consola? Yo no me reí de ti. Bueno. Lo único que creo es que el único intocable por ahora va a ser Halo. El único. Pues iba a decir. Por ahora. Hubo fe de ratas. Microsoft le dio una noticia a GameStop. Perdón, a GameSpot. Y le dijo, esto de aquí no lo digas todavía. Y GameSpot dijo, lo digo todo. Lo siento, yo eso no te lo he escuchado. Y claro, ahí Microsoft le dijo, oye, tío. Y ya hicieron la fe de ratas y corrigieron Skullbound y Gears of War 4 y pusieron Record y Fabled Legends y otro más. Que ese ya se sabía que iban a salir en PC. A ver, Gears 4 no, A ver, GameSpot no se va a inventar juegos así por la cara. No, claro. Ellos saben y sabían que esos juegos iban a salir. Lo que pasa es que Microsoft les dio un toque de atención. Y ahora, nosotros que no somos inocentes en este tema, no nos vamos a creer la fe de ratas y sabemos perfectamente que esos juegos acabarán en PC. Como podíamos presumir de antemano que Quantum Break haría lo mismo, además viniendo desde donde viene, que es Remedy. Todo esto está muy bien para el usuario de PC, es cojonudo. Está bien también para el usuario de Xbox One, porque esos juegos no van a dejar de salir en su plataforma. Lo que pasa que yo sí que creo que es un disparo en el pie, porque eso no capta nuevos usuarios. ¿Quién se va a comprar una Xbox One si por poco más tiene un PC más potente que esa consola y puede acceder a ese catálogo? Yo desde aquí quiero felicitar a Microsoft, porque nunca he visto, bueno, sí, a Sega y a Nintendo de comienzo de Wii U, nunca he visto a una compañía torpedear de tal manera para su propia consola. Es decir, te anuncia un 2016 en un sobre papel cojonudo, con exclusivos como, oye, voy a sacar Skybound, te voy a sacar Quantum Break, te voy a sacar esto, lo otro, y antes de que salgan, o sea, ni siquiera espero un par de meses para que la gente pique y compre la consola, no, oye, toma. Ah, y felicitarles por el logro técnico de permitir que dos PCs compartan partida. Eso también es muy buena noticia. Pues yo le voy a dar otro enfoque. Otro enfoque, porque yo creo que sí que es una buena jugada. Sobre todo por lo que decía. Yo cuando comenté eso en aquella porra hace tiempo, el comentario que había hecho era que precisamente lo que le interesa a Microsoft es crear una plataforma multimedia. Una plataforma digital con todos sus juegos que tú puedas jugar en cualquier dispositivo de Microsoft. En PC, en consola, etcétera. La consola es un dispositivo que pues le viene bien a la gente que no quiere complicarse con un PC. Aunque aún hoy en día el PC es muy fácil y cualquiera puede montarse un PC, pues hay gente que todavía no se fía o todavía no lo toca. Entonces tienen la opción de la consola. Y si no, tienen la opción del PC. Realmente a lo que le interesa a Microsoft es que en su entorno haya más usuarios. Y con esto lo van a conseguir, porque el mercado de PC es un mercado potente hoy en día, que está en alza, y no meterse en mercado de PC sería una gilipollez por su parte. Es que yo creo que nos olvidamos, y es una tendencia un poco preocupante, de que Microsoft, parte de su público no solo es Xbox, también es PC. O sea, es que de hecho la plataforma PC no deja de ser de Microsoft. Sería de absolutos necios no aprovecharse de ese tirón. Microsoft la jodió con el Windows para PC. ¿Sabéis? Windows para PC, Live para PC, que fue un auténtico... Y fue Windows Live, que fue un puto fracaso, y pretendían ser la, digamos, lo que hiciese frente a Steam, y fracasaron. Ahora es una segunda intentona. O sea, no puede ser que el sistema operativo Windows, que está asentado, que era en el 90% de equipos, una burrada. En comparación a otros sistemas operativos, la diferencia es brutal. ¿Cómo no va a aprovechar ese tirón? Es que sería de necios. Sería de completos necios. Y yo estoy con Jorge. Vamos a ver. Hay gente que el tema PC no es por limitadas capacidades, no es ninguna ofensa, es que a lo mejor no tiene ningún interés, o consiguen el PC con una herramienta de trabajo, no una herramienta de juego, siempre, o sea, diversifican entre público de consola y público de PC, y ya está. Tenemos que intentar quitarnos el estigma, porque nosotros somos jugadores, vamos a decir, hardcore, ¿vale? Me gustan esas etiquetas, entonces somos promiscuos con muchas plataformas, abarcamos todo, y no somos capaces de ver más allá, y que hay un determinado grupo de público, seguramente más numeroso, que piensa de otra forma. Entonces, yo no creo que sea una mala jugada. El tiempo nos dirá hasta qué punto es bueno o mala, pero yo creo que Microsoft está haciendo lo que todo el mundo le pedía. Coño, aprovecha el tirón del PC, que es una plataforma tuya, a fin de cuentas. A ver, yo creo que ya... A ver, es lo que pienso yo. Que ya lo tienen claro en Microsoft, que su plataforma, aquí ya lo dijimos hace tiempo, no es Xbox, su plataforma de juegos no es Xbox One, es Windows 10. Y a partir de ahí, pues van a intentar desarrollar su microsistemas o su microcosmos sobre videojuegos en la plataforma Windows 10. Todos sus dispositivos que tengan Windows 10 y enlazarlos completamente. Y supongo que en el futuro seguirán intentando sacar, no consolas, pero sí Windows Machines. Algo parecido a las Steam Machines, algo más sencillo para un jugador que no está completamente con el PC, algo para poner en tu salón, digamos una Windows Machine para el salón, y después la gente del PC, pues lo mismo, pero como siempre. Y eso estará bien, porque ahora mismo, tal como están las cosas, para Microsoft, por lo que puedo ver yo, la Xbox One es para gente de segunda, es decir, tiene online de pago y los juegos más caros, dos características bastante importantes que los de PC no van a tener, porque ya sabéis qué pasó con el Live de pago en PC, y porque ya sabemos todos que los juegos en PC son más baratos, y con Case mucho más aún. Pues yo creo que esto es lo único que demuestra, es que tenemos el ejemplo en 360, con 80 millones de consolas tenía sus exclusivos y no compartía con PC. Esto lo único que demuestra es que Microsoft se ve incapaz de competir con Sony, Play 4, y busca rentabilidad ante todo. Y ha dejado tirado a 20 millones de usuarios de Xbox. Pero Gaspar, te equivocas en una cosa. No dejan tirado, siguen lanzando juegos para One. Sí, sí. Pero te equivocas en una cosa. Primero, en la época de 360, el PC no estaba como a día de hoy, ¿eh? No estaba como a día de hoy. Bueno. No estaba. Bueno. No estaba cerca. No, para nada. Yo creo que el boom de PC fue en 2010. Comparad cifras de 2005-2006, que es más o menos la época de Xbox cuando empieza tal. Comparad cifras de ventas de ingresos de la plataforma de PC con ahora. Sí. Se ha multiplicado, pero... Vale. Hay una diferencia. Y otra cosa. Windows lo intentó con PC. Lo dijimos antes. Game for Windows Live, que fue un puto fracaso. Mira que lo tenían sencillo. Simplemente el sistema de 360, llevarlo a PC tal cual. Y no lo hicieron así. Que era una versión capada e inútil. Y la cagaron. Y Steam los barrió del mapa. Ahora es el segundo intento. O sea, realmente sí lo intentaron en su día con 360, pero fracasaron y se centraron en la consola. Simplemente ahora se centran en PC y en One. Punto. Pero es que vamos a ver. Una consola se compra por juegos que solo puedas jugar en ese sistema. Es decir, vale 300 euros la consola, sí. ¿Vale? Por 100 euros más, hoy en día por 400 euros, puedes montar un PC que mueva los juegos a una calidad similar. Superior. Pero, Gaspar, y aparte puedes ver películas sin ningún tipo de problema. Y pornografía. Tienes ofimática. Y escucha el complejo holandés. Y son 100 sí, euros más. Que sí, pero eso lo haces tú. Tú tienes ese conocimiento, pero hay gente que no lo tiene ni le interesa tenerlo. Es que la gente cuando llega a una tienda... Gaspar, ¿sabes cuánto lleva vendido One a día de hoy? Casi 20 millones de consolas. Sí. ¿Te parece un fracaso 20 millones de consolas? En comparación con PS4, quizás sí. No, Microsoft, está claro. ¿Te parece un fracaso echado 20 millones de consolas? Está claro que no. No. Para Microsoft sí. Por un motivo. No, para la toalla. No creo. Cuando llegues a una tienda, perdona, y quieres una consola nueva, y tengas Play 4, y tengas una One, y veas el catálogo de Play 4, y digo, hostia, hay exclusivos. One. Ah, es que esto lo puedo jugar en PC. Es que pero no tiene, es que te no equivocas, Gaspar, te equivocas, porque lo ves desde tu punto de vista. Y un tío que solo vaya a comprar consolas y solo le interese consolas, no tiene en cuenta PC. Una... Te equivocas, tío. Quiero comentar algo que yo no he opinado de este tema. Me gustaría comentar una cosa. Todos los que estamos aquí, en nuestra vida, hemos tenido consola casi siempre. Casi todas las generaciones las hemos tenido. Casi todas. Siempre nos hemos interesado por este mundillo. Somos jugadores habituales y siempre hemos comprado videoconsolas. Algunos también videoconsolas portátiles. Luego venían los móviles, los ordenadores, todo esto, ¿no? Bien, lo que yo quiero comentar es que a mí me parece que el cambio natural de las cosas es justamente el paso que da Microsoft. Es decir, yo considero, os lo digo totalmente en serio, que el concepto de videoconsola en adelante va a cambiar. No va a ser lo mismo. Es decir, no va a ser... Igual que cuando tú salía la Super Nintendo y tú te ibas a la tienda y comprabas la Super Nintendo. El concepto está evolucionando. Estamos cambiando un concepto de que más que videoconsolas son aparatos multimedia que te sirven para 10.000 cosas. Cada vez más las compañías grandes de videoconsolas anuncian sus canales audiovisuales de Netflix, ESPN, deportes, etcétera, etcétera. Cada vez se utilizan estas máquinas para más funciones que no tienen específicamente que ver con los videojuegos. Entonces, en este caso concreto, en el caso concreto en el que estamos, Microsoft toma una decisión. Dicen, vamos a ver, nosotros... Tenemos un conflicto. ¿Cuál es nuestro conflicto? Por una parte tenemos nuestra división de juegos, que es Xbox, y nuestra división, podríamos decir, doméstica o profesional, que es Windows, ¿no? Tenemos dos divisiones separadas y al mismo tiempo estas divisiones podrían estar unidas, porque entretenimiento es una cosa que no se divide. La gente cuando decide ocupar su ocio, lo ocupa con televisión, con juegos, pero en general es la misma cosa, es tiempo libre. Entonces Microsoft toma una decisión. ¿Por qué no unir? ¿Por qué no unir nuestra plataforma de ocio, de juegos, específicamente de juegos, a nuestra plataforma Windows doméstica, que es también para ocio? Unamos estas dos cosas y nuestro volumen de usuarios va a ser mucho mayor que solo con Xbox o solo con Windows. Por eso toman la decisión de empezar a distribuir sus productos también para Windows 10, porque se están obligando, por una parte, a actualizar a su sistema operativo, lo cual les da una posición de predominancia dentro de todos los demás sectores. Es decir, yo soy un usuario, pongamos, de videojuegos que quiere Quantum Break y tengo que pasar por Windows 10, no me quedan más cojones. Pero luego, como no me apetece tener otra partición para con Linux o con cualquier otro sistema operativo, yo utilizo Windows 10 para trabajar, por ejemplo, para otras cuestiones, ¿no? Es un movimiento muy inteligente. No nos quedemos en los videojuegos, nos quedemos claro en lo demás. Y con respecto a la situación de Sony y otras compañías, lo veremos en el E3 con Nintendo, a ver qué hacen ellos. Pero yo creo que el futuro de las videoconsolas o de los soportes de juegos son soportes flexibles. Es decir, soportes de juego que te permitan la posibilidad de hacer varias cosas que sean compatibles con otros aparatos que tengas y en general que el concepto de videojuegos se está digitalizando. Es decir, el mismo concepto del formato físico con el formato digital es muy parecido a lo que está pasando con el mundo de las videoconsolas. Se están abriendo un espectro mucho mayor para que sean aparatos de entretenimiento, no aparatos para jugar. Eso, Víctor, yo creo que está pasado. Yo creo que el fenómeno que hemos visto en los últimos años es las consolas se convierten en PCs y los PCs se consolizan en cierto punto. Entonces, Microsoft ahora mismo se están adelantando a todo eso. Es decir, ellos dicen, vale, nosotros creemos, nuestra apuesta para el futuro es que esto es lo que va a pasar con el mundo de las videoconsolas. Vamos a hacerlo ya. Y también te digo una cosa, Víctor. Yo creo que Microsoft le ha visto a las orejas al lobo con SteamOS. Claro. Dijo, esto no puede ser. No puede ser que estos tíos nos empiecen a comer la tostada. Hay que reaccionar ya. Exacto. Ya. Y yo creo que es una buena jugada por parte de ellos. Y aparte es que, eso que decía David, es que el usuario de Xbox no pierde nada. ¿Qué pasa? Hay una cosa que ha pasado, vamos a ver, hay una cosa que ha pasado recientemente, hace nada, que es que muchos usuarios cancelaron reservas de Quantum Break. Es algo inaudito si tenemos en cuenta una cuestión. ¿Qué pasa? ¿A ti, usuario de Xbox, verdaderamente te jode que cualquier usuario de PC Windows 10 pueda acceder al mismo material que accedes tú? Tu mentalidad es un poco retrógrada, ¿no te parece? ¿No te parece un poco anticuado? ¿No te parece un poco extremista cancelar una reserva de un juego que te interesaba previamente simplemente porque ya no es solo exclusivo para tu videoconsola? Me parece una auténtica gilipollez. Y me parece de niños pequeños, pero, eso. Víctor, esto pasó exactamente igual cuando Crystal Dynamics anunció exclusiva temporal Tomb Raider. Es que fue igual, o sea, gente de Sony criticando Crystal Dynamics, o sea, eso es fanboyismo puro. El concepto es el mismo. La Xbox pues es un ordenador de prestaciones medio bajas. Tú si tienes un ordenador de prestaciones medio altas, tienes Windows 10 en tu equipo, te va todo de puta madre y todo eso, pero es una opción que tienes en el mercado que es más barata que comprarse un ordenador. Y es más barata que tener que montarlo tú y todas esas cuestiones, comprar un mando aparte, etcétera. Ya está, es una opción yo es más. Que, yo es que creo que no os des cuenta de una cosa. Vale, Xbox One ha vendido 20 millones. Y pongamos que la mitad pueden ser jugadores hardcore, como decíamos antes, ¿vale? O sea, jugadores dedicados. Ese tipo de gente se compra una consola porque piensa que va a tener exclusivos. Juegos que solo puede jugar en esa plataforma. A esa gente le jode que le quites exclusivos. Porque pero mucha gente. Sigue siendo exclusivo. No, claro. Pero es que. La gente de PlayStation 4 gente, no lo va a poder jugar. Mucha gente, esos 20 millones, pongamos la mitad, tienen un PC potente igual en casa. Claro, eso es lo que nos damos cuenta. Hay gente que igual tiene un PC para jugar y ha comprado una One porque piensa que va a ser como una 360 y va a tener un catálogo exclusivo interesante. ¿Y no crees que si tienes un PC te compensa porque dices, joder, qué guay, lo puedo jugar en las dos coño, comprando uno? Pero es que yo por ejemplo. Tengo un PC potente y en casa tengo una Play 3 y una 360, pues es exclusivos. A mí, si ahora de repente me dices, oye, te has comprado una Play 4, pero a partir de ahora el 99% de Play 4 va a ser en PC. Cojo mi Play 4 y la vendo porque no me interesa. Pero tú, y habrá gente que tenga una One y te llevarás y le haya pasado eso. Que quieras jugar. Pero Gaspar, es que te lo vuelvo a decir, o sea, tu prisma no es el de todo el mundo. Pero te voy a decir una realidad muy cruel en esto, y es la puta verdad. O sea, si hacemos un cómputo de la gente que compra en consolas, la gran mayoría no son hardcore gamers, ¿eh? Sí, ciertamente. No lo son. No lo son. No lo son. Nosotros, los que estamos aquí, somos rara admis. Somos una minoría. Sí, es que es así. Igual parte es de eso. Es así. Pero, es verdad. Pero es cierto que hay un núcleo de X millones que pueden ser gente que canceló esas reservas. Joder, que es gente que se siente timada por Microsoft. O sea, me has vendido una consola, me has prometido exclusivos y de repente me cambias y me dices. Pues lo digo abiertamente. No me parece de poca madurez. Mira, hacer la gente, eso. No, a mí, la gente sinceramente, que ha hecho me parece. Eso, una de dos. O tiene un PC potente y simplemente cancela claro, la versión. Pero es que eso es comprar otra versión. Pero si lo cancelan por el simple hecho Microsoft, me has traicionado, hijo de puta. Pues mira, yo estoy con pero Víctor, no te das o sea, cuenta. No, es, mira, eres un poco yo tengo una buena, unicelular, ¿eh? Mira, por ejemplo, a ti te gusta jugar en todo. Tienes PC, tienes sí. One y tienes Play 4. ¿Vale? Habla Oscar perdón, y luego sí, acá. Perdón. Habla, perdón. El tema de las consolas como centro multimedia ya se habló con Xbox e incluso anteriormente con PlayStation. Y la evolución ya la tenemos es, ahora. Pero no es algo nuevo, es algo que ya venimos desde hace. No es nuevo, pero desde hace mucho Oscar, tiempo. Una cosa no es, de la noche a la mañana no cambia una cosa, es una evolución ascendente, bien, va vale. Poco a poco. Y hoy es mucho más eso de lo que era en 2005-2006. Sí, muy bien, pero incluso con PlayStation se habló de no solo consolas, sino centro multimedia en tu salón. Y otra cosa, yo si tuviera Xbox One y PC estaría cabreado y estaría vendiendo ahora mismo la Xbox One. Porque, ¿para qué voy a comprar Quantum Break en Xbox más caro y con menor calidad si lo puedo jugar en mi PC más barato y con mayor calidad? Yo solo quiero decir eso, es mi caso personal, yo no puedo hablar por el caso de los demás. Es cierto que hay gente que solo, o sea, que se compra la consola sin tener en cuenta el PC, porque no juegan a PC. Que pero es la mayor parte que es, de hecho. Efectivamente, es quien te da las ventas. Pero es que ahora mismo, con la inercia que lleva el mercado actual, quitarle alicientes de compra a Xbox One es dejarla un poco tocada y hundida. Es decir, si a partir de ahora la gente que tiene Xbox One, yo creo que no va a tener problema porque su catálogo está cubierto y Microsoft va a querer darle vida a esa consola, porque no va a querer pérdidas, es normal, es lo que quiere siempre, alimentar su consola. Pero claro, también está alimentando al PC con esos mismos juegos exclusivos que antes tenía One. Muy bien, sus usuarios estarán contentos, yo lo admito, lo sé. Pero es que a gente que estuviera interesada en comprar una Xbox One en el futuro por Quantum Break o por juegos como, yo qué sé, como Scalebones o Gears of War 4, le estás quitando un aliciente. ¿Por qué? Si por un poco más, y no mucho más, la verdad, puedes hacerte con un PC más potente y jugarlos en de mejor manera. Yo creo que es lógico de entender. Y una cosa, Oscar, ¿a ti te molesta cuando, por no, ejemplo... No, obviamente a mí no, pero... No, pero me refiero, ¿te molesta, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, siendo el caso, teniendo un ordenador y teniendo una PlayStation 4, Capcom anuncia que Street Fighter 5, por ejemplo, es una exclusiva únicamente temporal para PlayStation 4 y va a salir también en PC? Pero es que a mí no me molestaría. Es que yo soy de los que piensan... ¿Pero por qué te molesta el caso de Microsoft y no te molesta? No, a mí no me molesta. Estoy dando mi opinión. A ver, yo te lo explico. Porque Capcom es una CIL. Lo que dice Oscar tiene sentido. O sea, tiene sentido lo que dice. O sea, si yo me compro una One pensando solo en sus exclusivos y pasa esto cuando tengo un PC también a la altura para jugar, claro, pues diré, One es un pisapapeles. Es que yo cuando tengo un PC en el que puedo jugar los multis, sí, a mejor calidad, sueles escoger el PC. Lo que busco es una consola que me complemente con sus exclusivos. O sea, los juegos third party, yo creo que todos, absolutamente todos, deberían ser multiplataforma. Todos. Y después, cada empresa que tenga su consola, o en este caso las empresas que apoyan solamente al PC, pues saquen sus exclusivos. Porque la razón de ser de que haya muchas plataformas es que te den algo que solo tengan ellas, porque si no, unificamos todo y a tomar por culo. De todas maneras, Oscar, yo creo que quizás Microsoft debió ser sincera desde el principio. Sí, claro, porque no es que haya sido muy ambigua, simplemente se ha escondido todo, sí, y lo ha sacado a última hora, sí, intentando decir, bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Esto es lo que hay. Y otra cosa, yo creo que al final si habrá sagas o juegos concretos que sí serán exclusivos de One. Sí lo serán. El tema Halo, por ejemplo, yo creo que Halo va a ser exclusiva de One. A lo mejor dentro de X años sale Halo 5 Guardians, pero yo creo que hay ciertas sagas que sí van a ser exclusivas de la consola. Creo, me gustaría pensar, coño, ojalá todo el mundo pueda disfrutar Halo Guardians dentro de X tiempo, pero creo que al final hay un cierto nicho que sí van a dejar exclusivo para One. Pienso yo, vamos. A lo que decías tú, Capcom es una CIR. Sabemos lo putas que son las CIRs. O sea, si puedo sacar el juego en 8 plataformas, Gaspar, no lo voy a sacar en exclusivo por una consola. Pues es que es evidente. Pero yo lo que no le... Gaspar, si puedes vender... Imagínate, si puedes vender alubias en Coruña y Lugo, ¿por qué haces solamente solo en Coruña? Pero si Sony, de repente, mañana anuncia y dice todos los exclusivos de Play 4 a partir de ahora también salen en PC, cojo la Play 4 y la vendo. Porque me compraría una Play 4 para jugar esos exclusivos. Si de repente la compañía... La FIRS, todos los juegos que eran exclusivos, que para mí son la razón de ser de una Play 4, cógeme y lo sacan en PC, ¿para qué quiero una Play 4? Si puedo jugar en PC a todo y a mejor calidad. Pero te digo una cosa, mira, One ha hecho lo mismo. El caso concreto de Quantum Break habría que matizarlo, porque Alan Wake al final también salió en PC. Sí, vale, dos años después. Lo de Quantum Break, pero salió después. Lo de Quantum Break salió después. Se sabía. Aunque, o sea, no hubiera comunicado oficial. Pero yo creo que eso no fue. Yo creo que eso, en cierto modo, también fue cosa de Remedy, ¿eh? Porque aquí habría que ver hasta qué punto la IP es de Remedy y hasta qué punto, claro, tiene capacidad de decisión. Pero vamos a ver, está claro que Microsoft ha puesto dinero en Quantum Break. Pero Remedy también dirá, oye, mira, queremos abarcar el máximo número, claro, de sistemas, pero, posibles. Pero Remedy no está ligada per se a Microsoft. Es decir, pero Remedy hace juegos, claro, en función de lo que muchas, o sea, de que empresas como Microsoft o Sony le piden, o por iniciativa, sí, propia. El tema es que lo grave, a ver, grave, aquí no hay nada grave, pero El tema está en que Quantum Break era susceptible de salir multiplataforma. El tema es que los juegos exclusivamente de Microsoft, creados por sus estudios, salgan también en el PC. Ese es el tema. Pero, ya, pero tío, en el caso concreto de Quantum Break, yo no sé los demás lo que pasará al final. Yo creo que esto era previsible que pasase. Sí, claro. Que, hombre, a lo mejor nos esperábamos que no pasase tan pronto, sí, pero esto iba a pasar seguro. Porque claro, Remedy al final manda sobre su IP. Sí, pero igual si sucede dentro de... Quiero esto en PC y en One, punto. Pero si sale dentro de un año o incluso dentro de dos, como, pues ya llegó un momento y dices, bueno, pues lo jugué en ese momento, pero va a pasar, ya lo disfruté y lo aproveché, sí. Vale. Vale, pero ha pasado. Lo que no puede ser hacer es dejar ahora a la consola con la sombra de la duda de, joder, me interesa una One. ¿Y si sale el Gears 4 en PC también? Pues igual me espero y compro la versión de PC. No, es que yo no, y estás dejando comprar una consola. Yo no estoy de acuerdo. Yo, es que yo creo que y Microsoft estamos tiene que joderle, no, porque es que montón de infraestructura. Tiene fábricas. Pero vamos a ver. Yo creo que estamos confundidos. Yo creo que estamos confundidos. Ni Xbox es el formato tradicional de consola. Ni el PC es un demonio ni nada por el estilo. Bueno, en este aquí aspecto. Nadie está diciendo no, eso. No, no, Microsoft, no estamos diciendo eso. Ni Microsoft lo es tampoco. Yo considero que Microsoft es... Microsoft es, sencillamente, es Windows. Y ya está. Es vale, decir, ellos tienen su consola, que es para gente que no se monta un ordenador, que quiere simplemente el centro de entretenimiento, nada más. Y tienen Windows y ya está. Y ese es su modelo de negocio. Y hay que aceptarlo. Y es así. Y de hecho, ellos no engañaron a nadie, porque llevan diciendo desde que sacaron Xbox que su objetivo... De hecho, cuando anunciaron Xbox One, comentaron que su objetivo era el juego en Windows. Es decir, unificar el juego. De modo que no creo que esté engañando a nadie tampoco. Pero originalmente, cuando lanzaron Xbox, anunciaron que iba a haber juegos exclusivos. O sea, tú vienes de 360 y ya has tenido un catálogo surtido. Exclusivo. Has tenido sagas propias de la consola y de repente saltas de plataforma y descubres que sagas que considerabas exclusivas de consola... O no has jugado a Sunset Overdrive. O no has jugado... Ya han sacado juegos exclusivos y siguen ello. Vale, sí, pero si tú te compraste para jugar Gears o tal y ahora de repente te anuncian, oye, que vamos a sacar Gears 4 en PC y a más calidad y online gratis. Pero ojo, y tú estás pagando online y estás pagando 60 pavos por un juego cuando puedes jugarlo en PC, pero gratis, igual comprándolo por 30. Pero no has pagado 800 o 1000 pavos por un juego. Es que te están tratando como usuario de segunda categoría. Tú eres basura, pagas por el online, pagas por el juego, y yo encima te jodo y lo saco en PC a mejor calidad. Ese calificativo, tío. Es que tú lo ves desde tu perspectiva. Pero como usuario de segunda división. Pero la mayoría de los jugadores, y lo hemos dicho antes, se compran una sola plataforma y juegan en una plataforma o van a consolas directamente o lo que sea. La mayoría de los usuarios, el grueso de las ventas de Microsoft es gente que se compra el Xbox porque no quiere jugar en un PC. Pues entonces que me quiten el Live de pago. Pero ojo, para ti, y para mí. Y así nos equiparan a todos. ¿Que es una mierda comprarse una Xbox? Para ti, para mí, pues claro. Para mí ya desde antes de esta noticia era una mierda comprarme una Xbox. Porque tengo más oferta en PC. Claro. Pero para el jugador medio, la mayoría de la gente que lo compra, la gente que va al establecimiento, al gran comercio y se compra un juego, le da igual que salga en PC porque directamente es ajeno a eso. O sea, pero entonces, va a pasar. Pero entonces que no se equiparen por completo, que me quiten el Live. Si los de PC pueden jugar gratis, vale, yo quiero pues jugar gratis en Xbox también. Te instalas el sistema operativo del Xbox. ¿Para qué carajo te van a quitar el Live si el Live da mucha pasta? ¿Para qué van a quitar el Live? Pues que si me dejan exclusivos, si da la hostia de pasta. Pero es que además ahora el Live está justificado. Es como te están tratando como si es una división. Porque no, tienes un PC y puedes jugar gratis. ¿Pero qué segunda división? Si el Live lleva cobrando desde hace la hostia de años, Gaspar, tío. Pero porque tiene esos exclusivos. Es un servicio, coño. Es un servicio. Si quieres pagas servicio, y si quieres no, pagas, no, no, tienes, no. No tienes mi punto de vista. Pero catalogar... Si vamos a poner Windows 10 en One, ya lo anunciaron. Y es un micro PC, porque no dejas Gaspar, un Gaspar, yo tengo Windows 10 y no me regalan juegos todos los meses. No digo eso. Entonces, ¿qué cojones? Si pagas el Live, tienes unas ventajas y, joder, y otras no. Y puedes está, pagar Live para conseguir esos juegos. Pero no me hagas pagar para jugar online cuando mi vecino tiene el mismo juego a mejor calidad y lo juega gratis. Pero es que en online. Pero es que vuelves a no entiendes el punto de vista. Escoges eso cuando compras la consola. Lo escoges, tío. Pero no ves que están menospreciando el usuario que compró una Xbox. No menosprecian, Gaspar. Es que vuelves a pensar, tío, es tu punto de vista. Porque tú abarcas todo. Pero es lo que dice Jorge, el usuario medio, pues eso le da igual. Y si quiere jugar online y el servicio funciona, paga con gusto, tío. Es más, mira lo que hizo Sony con la Store. O sea, con el PS Network. Horas de pago obligatorio. O sea, obligatorio si quieres jugar online. O sea, la gente paga, tío. O sea, me estás diciendo que te has dejado 400 pavos en una máquina. Pero es, ahora, es que vuelves a verlo desde el punto de vista equivocado, tío. Desde el tuyo. Es que lo pero no, es que la gente no lo va a ver como tú. Lo veo desde el punto de vista de un usuario. Y bueno, además, no lo va a ver como tú, Gaspar. Pero si ahora me venden... Tío. Si ahora Microsoft me dice, oye, lo que has comprado es un PC enlatado, le vamos a meter Windows 10 y vas a tener un PC en casa. Cojonudo. Yo pienso, oye, de puta madre, igual puedo usar aplicaciones como Office o tal, vale. Y luego investigo y digo, hostia, ¿y este tío por jugar Gears 4 está jugando gratis y yo estoy pagando aquí 7 euros al mes? ¿Por qué cojones yo pago y él no? Bueno, si al fin y al cabo yo tengo Windows, bueno, y él también. Vamos a dejar aquí el tema y ha estado entretenido esto, vaya, para un tema de debate. Era muy buen tema de debate. Pero bueno, tenemos que continuar con la última noticia, la noticia del día. No, era esta. Era esta. Tío, nos hemos echado ya todo este tiempo ya por esto. Ah, vale, vale. Bueno, teníamos pensado para hoy leer algunos de los emails de 1998. Esos emails que nos habíais mandado para el concurso de The Witcher. Pero no lo vamos a hacer hoy porque nos hemos extendido bastante. Empezaremos a hacerlo la semana que viene. Y como son muchos los mails y son muy largos esos mails, vamos a ir leyendo unos cuantos por programa. Es decir, haremos una pequeña sección en los siguientes programas de los emails de 1998. Eso sí, hoy al final del programa anunciamos el ganador de ese The Witcher 3. David, vamos a irnos con un poco de música. Luego a la vuelta ya leeremos el foro. ¿Qué nos vas a poner, David? Pues tengo remixes de Street Fighter, de Super Mario 64, Super Mario Bros. Tengo mucha mierda, mucha broza. Pues dale al aleatorio y lo que salga. Vamos con música aleatoria, volvemos enseguida con Sold y No Sold. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y aquí seguimos en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Me encanta, la verdad, mismo he hablado ahora con Oscar, me encanta cuando pasan este tipo de cuestiones, ¿no? Una noticia que da de qué hablar. Estábamos hablando también de ese tema ahora en el corte, ¿no? Porque estos son realmente los temas candentes que nos dan argumentos, que nos dan cuestiones de debate que creo que son muy interesantes. Que además, decía Oscar, estas cosas no se pueden cortar, no, ¿verdad, Oscar? Es verdad, cuando te vas por las ramas con temas ajenos a los videojuegos, que muchas veces nos pasa, pues sí, hay que cortarlo, claro, porque claro. Si no se nos va el tiempo. Pero en este tipo de debates que están tan de actualidad y están tan de lleno en el mundillo que a nosotros nos gusta, hay que desarrollarlos. Por supuesto que sí. Bueno, en todo caso, os recordamos que podéis descargar el podcast de Complejo Aranda todas las semanas desde complejoaranda.com, desde iTunes buscando el Complejo Aranda o desde iVoox buscando también el Complejo Aranda. Y si estáis un viernes por la noche aburridos en vuestra casa y queréis un poco de acción landiana, no tenéis más que escucharnos en directo. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues todos los viernes de 10 a 12 o lo que surja de la noche, hora española, desde RadioBattletoads.com, la radio más tocha, brutal, hardcore, aguesome del universo, porque, entre otras cosas, también estamos nosotros. Y en nuestro canal de Twitch, que es El Complejo Aranda, todo junto. Más cosas, estamos en Steam, somos el grupo El Complejo Aranda, y ahí estamos, somos mentores también, somos curator, como se dice en inglés. Podéis seguir nuestras recomendaciones en la tienda de Steam, de modo que si vais alguna vez a ver alguno de los juegos que hayamos comentado en el programa, pues os aparecerá nuestra reseña con un enlace directo a nuestro análisis o nuestro programa en el que hablemos de dicho juego. Estamos también en Facebook, donde estamos a punto de ser 1000 usuarios con 1000 me gusta, ¿no? Nos podéis seguir fácilmente, Complejo Aranda en Facebook o en Twitter, Complejo Aranda todo junto. Estamos también en la comunidad de PlayStation. Somos el grupo El Complejo Aranda, pero de momento, como está complicado para buscarlo, pues podéis buscar el perfil de Oscar. O de David. O de David. Y bueno, aún hay gente. 238, creo. Ah, está bien. Bastante bien para ser una comunidad de. Sí, no, quiero decir, para, no se encuentran para las dificultades que efectivamente. Sí. Pues gracias por seguirnos también por esta plataforma. Y por supuesto, estamos en YouTube, El Complejo Aranda TV, donde subimos material durante semana, material adicional de programa, vídeos, video gameplays, videoblogs, recomendaciones, etcétera, etcétera, que podéis ver durante la semana esperando por el siguiente podcast de Complejo Aranda. Y esta semana, además, se ha estrenado por todo lo alto, Oscar. Sí, sí, pero me he estrenado así. Yo no tengo marca de agua en mis vídeos, tío. Ya, es que es muy cutre, Oscar. No le pusiste marca de agua. Es que si le pongo marca de agua lo tengo que renderizar otra vez y pierde calidad. No puedo hacerlo. Es verdad. Entonces vas a tener que buscar algún sistema. Sí. Ya hablaremos. Ya hablaremos, da igual. Ya hay otro ahí en preparación, otro vídeo. Pero no es de Black Ops 3. Les está haciendo hype a la gente. Bueno, en otro orden de cosas. Estamos en IRC Hispano, somos el canal Complejo Aranda. Y ahora mismo tenemos conectados a los siguientes usuarios: Artorias, BD Radagast, Dabuno, Dense Azul, Ducha, El Virus, Se Estrajo del Isidro, Frank184, Frank9Ju, Gaspar creó el Troll Virus, Half-Life versus Open Bones. No, Han-Life. Han-Life, es verdad, Han-Life. Han-Hong. Hardcore Henry, Isidro, Sidro 7. Golden Track, Jesuis Hand Games, está bien ese nick. Larga vida al comandante, al coma andante Landa. Es verdad que PHF Cerami subió una mascota más, que es el coma andante Landa. Y destaca por su rabo. Sí, también lo subiremos en ese post que haremos de mascotas. Pues, pero PHF Cerami no hizo también Palanquín. Fue PHP Ceramic. Que hizo Palanquín. Tenemos que buscar. Oye, es uno por persona. No había. Hombre, si tu nueva obra supera la anterior, puedes mandaros la nueva. Bueno, a ver, podemos dejar esa distancia. De acuerdo, os permito. Tenemos también a Microsoft suelta esa pistola. Mime, ¿qué pasa, macho? Tenemos a Pipero Gangoso. Poli Malo. Pues a mí, Watch Dogs me gustó. ¿Qué tienes que decir, David? Nadie es perfecto. QB. Pide más que Oculus. Residente del Bill Cerdo. Retanchoas. Sacridion. Shit Lake. Sonerone 84. Soy Tanner. Deliric. Toraz. Vete a la mierda, Microsoft. Y Zaer. Ha vuelto. Sí, vete a la mierda. Siempre tiene que haber un vete a la mierda algo. Vamos a irnos un momento antes de empezar con Soy Dinosaurs. Vamos a irnos con el foro porque no lo hemos leído. Y es menester, es obligado leer en el Complejo Aranda el foro. Señor Oscar. Sí, voy a empezar por Gamer Frustrado. Dice: muy buenas, chicos, yo el Star Wars Dark Forces no llegué a jugarlo. Os prestaré atención. A los que sí jugué y mucho fueron a los Jedi Knight y los KOTOR. Qué grandes juegos. Estaría bien un especial de Star Wars en el Complejo Landa. De verdad, estaría bien. Apuntarlo. Sí, estaría muy guay. Pero no acabaríamos en la puta vida, ¿eh? No, pero se haría por partes. Y sigue diciendo, ahora que vuelve a estar de moda la saga, y entre paréntesis, si es que no ha dejado de estarlo nunca. Para terminar, os dejo una reflexión que me hace babear nada más pensarlo. ¿Os imagináis un nuevo Jedi Knight de la calidad de The Witcher 3? Merece la pena soñar con ello. Aunque en realidad me conformaría con que EA le deje de una vez a BioWare hacer un KOTOR 3, aunque le cambie el nombre y sea el inicio de otra saga. Sigo. Bueno, mensaje de HFC a mí dejando su comandante. Y voy a leer un mensaje de Darth Maul, que está cabreado otra vez, y que le contesta a Gamer frustrado. Dice, Dark Force, qué buen juego y qué pedazo de título. En cualquier caso, si hacen Star Wars al estilo de Witcher, sería mejor que yo fuera el protagonista. No es por nada, simplemente que la gente me quiere y adora. Por cierto, miembros del podcast, ¿cómo osáis compararme con Kylo Ren? Y encima algunos tuvieron los cojones de decir que él es mejor. Es una ofensa para mí que me comparen con esa cosa. Lo peor de todo, esto es gracioso, lo peor de todo es que estáis apoyando a un tío que nunca se pasa por vuestro foro. Vosotros sí es que sabéis cuidar de vuestros seguidores. Oye, Darmo, el tío, me parto contigo. Estamos apoyando a un tío, además, que nunca ha tocado una teta en su vida. Y además, os digo una cosa, Darmo... Es la hostia porque es calvo, pero con pinchos, tío. Sí, nos parten dos. Tochísimo. Sigue. Esta vez os la paso, pero como se repita, alguno podrá disfrutar de una bonita quemadura a mis manos. Denis el Azul dice, tengo curiosidad por saber qué es eso del modo Wesker, que, por cierto, tiene una identidad secreta en Metal Gear. ¿Será la razón por la que a David le gustan las dos sagas? Pone imagen de McDonald Miller con Wesker de Resident Evil. Bueno... Supongo que después de más tarde David contestará a esa pregunta. Sí. Artorias dice, programón que os traéis, hoy escucharé muy atento, aunque de Resident Evil ya me lo sé todo. ¿Todo? Sí, todo. Hay bastantes mensajes, así que si después hacemos una segunda ronda después mejor. Después haremos otra pasada, pero vale. Vamos a irnos con Sol. Dinos hoy, señor David, ¿qué es lo que más te ha jodido y lo que más te ha molado de esta semana? Hoy creo que por primera vez en la historia de este programa no sé lo que he traído. No sé calificarlo. ¿No sabes calificarlo? Sí, estoy como, a ver, Dave, como Charles Bukowski. Inténtalo. No sé. La gente te va a entender, no te preocupes. Tú inténtalo. Yo creo que uno es... Bobby Kotick. Un sol, pero para mí es un no sol por frustración e impotencia. Y otro es... ¿Impotencia real o impotencia metafórica? Metafórica, yo no soy yo. Cargado todo, la pistola cargada siempre. No me preguntes sobre mi vida personal, ¿vale? Y lo otro es... Yo creo que lo otro es un Nosol, casi diría un Ounez en honor a Zoe, porque vamos... Es un poco ridículo, ya veréis, porque... además ha sido una cosa cortesía de Sunrider, al que mando un abrazo desde aquí. Saludos a Sunrider desde aquí. Noticia muy estúpida por parte de Bethesda. Pero bueno, vamos al lío. Vamos primero con esto, este sol no sol por frustración, porque no puedo conseguirlo en la puta vida. Pero también podría ser un no sol porque su contenido no me ha gustado demasiado, sinceramente. Bien, ¿os acordáis de Dying Light, verdad? Sí. Sé de qué vas a hablar, sí. ¿Te lo puedo reventar? No me reviento. Reviéntate el culo si quieres. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya sabéis que ahora ha salido la expansión, la Enhanced Edition. Yo nunca entenderé de un juego que salió el año pasado que ahora le hagan una Enhanced Edition. Es algo que no entiendo, pero bueno, parece que a Techland les está yendo bien. Por cierto, las versiones viejunas se actualizan, cosa que está bien. Pero realmente este The Following es una versión juego del año, vale, con las mejoras técnicas y demás, y con una expansión de cuantioso tamaño, por cierto, vale, que casi parece un juego. Bien, como decía Gaspi, como introdujo con certeza, aunque tuve que cortarle porque me iba a joder, Dying Light tuvo una edición coleccionista de la hostia. De la hostia, Gaspar, te la hago una casa, tío. Bueno, una casa, una chabola, pero una chabola de la hostia. Hostia. No me acuerdo cuánto costaba, pero era cara. Bien, pues estaba esperando que me la regalaras, pero no lo hiciste. Sí, los era cojones. Un millón de dólares, ¿no? Por ahí, o incluso un poquito más. Bueno, pues ahora resulta que esto de Chetland, que son unos cachondos, y les debe ir de puta madre, porque yo esto no me lo explico, van a sacar otra edición coleccionista de The Following. ¿Sabéis cuál es el precio de esta edición? Y si lo sabéis, no lo digáis. Lo digo. No lo digas, tío, ¿vale? El precio de esta edición coleccionista será de 10 millones de dólares. ¡Oh! Buah, neno. Curiosamente, porque hay gente que a lo mejor vive en Dubái y le sale el dinero por las horas que se las compra. Y son 10 millones gratis. Yo, si fuese Cristiano Ronaldo, desde Marruecos, te dejan esta edición. Te dejan 15 días en la más en Playboy a tu aire. Cuando habla yo, tú te callas. Bueno, a ver, acaba. Mira, Gaspar, a mí el contenido de esta edición me parece muy pobre para el precio que tiene. Hoy un usuario en Twitter me dijo: bueno, cómprate tres en las plataformas. Y efectivamente, tú te haces el enlace del GameUK y te dice, y te da la opción de comprarla. Pero hizo: para comprar, contacta con nosotros. En plan, oye, ¿vas en serio para comprar esta mierda? No permite PayPal. No, bueno, seguramente lo permita, pero PayPal dirá, uff, 10 millones de dólares, seguro que esto es narcotráfico, vamos a joder la cuenta. Pero en fin, tiene la opción de comprarla y te lleva a una especie de chat o lo que sea para contactar con Tesla, a ver si vas en serio o eres un gracioso de mierda. Os voy a pasar a leer el contenido de esta edición. Bueno, los graciosos son ellos. También, que la verdad es que, os lo digo en serio, me parece muy pobre para el precio, ¿eh? Básicamente esto se reduce a tener un contacto específico con la supuesta película de Dying Light. Tendrás una copia del guión. El guión debe ser la hostia para ser tan caro, en fin. Tendrás clases de interpretación con el tío que dio vida a Chuitore, que a Oscar le gustaría porque adora ese personaje. ¿Entendido? ¿Quién? No sé cómo se llama este fulano, te lo digo ahora, Oscar. Se llama... No aparece el nombre. Es que estoy mirando el anuncio oficial. Un personaje de Dying Light, ¿no? A ver, no. Es un actor de doblaje. Se apellida Margareto. Te lo digo ahora. Se llama Roger Craig Smith, el tío que da vida a Chuitore. Entrenamiento de parkour. A mí que me importa una mierda entrenamiento de parkour, pero bueno, la aprovecharía. Un millón por una clase, ¿no? Más o menos. Insisto, una copia del guión, ¿vale? Será lo mínimo. Debe tener una coordinación de la hostia ese guión. Un paquete de servilletas. Entradas VIP para el estreno del Flynn. Wow. Supongo que entradas VIP será estar dentro de Scarlett Johansson, porque si no, no me lo explico. Me incluye gafas 3D, por lo menos. Cállate. No. Deja de hablar, tío. Yo qué sé. Y luego, ¿cómo deciros? O sea, y luego te permiten ir. Sabéis que las películas pues tienen su marketing y demás, ¿no? Se van anunciando por todo el mundo. No sé quién coño le interesará la película de Dying Light, pero seguramente a alguien le interese. Pues digamos que tú serás parte de la película. Por cierto, aparecerás en la película, serás un actor más. Y podrás estar en todo el marketing de la película cuando se presente en diversos países. Toda esa mierda por 10 millones de dólares. Bueno, aparte de otras pijadas más. Bueno, aparte de 4 copias del juego, que deben ser la hostia también. Deben ser deben estar 3, una por plataforma. No, 4 copias del juego. Se pone ahí, 4, no sé. 4, no, debe ser carísimo plataforma. Juego, tío. La caja debe ser de Adamantium, porque si no me lo explico. Igual resulta que esa promoción es un viaje alrededor del mundo. Sí, en habitación, claro, en hoteles de 5 estrellas. Para ver, tal, sí. Ahí lo caro es el viaje, está claro. Pero 10 millones de pagos. No, parece excesivo. O sea, pero por 10 millones de pagos, que una mansión. Yo creo que con 10 millones me hago el viaje y me sobra guitarra. Joder, yo quiero. No, las 10 millones los das tú. Yo quiero una mansión como la de Resident Evil, un clon de Scarlett Johansson mejorado. Un PC que no se haya inventado aún. Joder, cosas útiles. Como apuntada por el chat, ¿os acordáis de la edición super tocha de $1,000,000 sí. de Saints Row 4? Ese tenía mejor pinta, sí. Joder, un Lamborghini Gallardo. Exacto. Y un Toyota Prius. Exactamente. Es verdad. Que ahí el Lamborghini ya mínimo son $200,000. Pero ya os digo, aquí se reduce. A lo mejor me estoy dejando en el tintero. El Lamborghini ya te asegura ciertas cosas. Básicamente, a tener una relación directa con la película de Dying Light. Yo no entiendo eso, pero cómo puede igual estar ganas, en 10 millones de pavos. Igual ganas un Oscar y haces una carrera de ahí. No lo sé. Yo creo que esto es marketing puro y duro. El que compre esto, pues buena suerte. En fin. Pero bueno, para mí es un no sol porque yo no puedo optar a eso. Estoy fracasando como coleccionista. Yo creo que si vendes la colección tocha de Crisis... No, mira, tío, yo me planteé pagar la reserva, pero ¿cuánto costará la reserva de esta edición? $1,000. $1,000,000 o algo así, no, a lo mejor no. Es una señal que te cagas. Sí, debe tener una señal de la hostia, no, bueno, pues para el que la disfrute, si pueda. A mí, sinceramente, me importa una mierda el parkour, su película, y que me dé clases este tío. La verdad es que me la suda completamente. Supongo que a Oscar le gustaría el tema de darle clases porque adora a Chuy y todo, ¿eh? No sé qué le pasa. Es Altair quien me pero... mola. No, perdón. Ah, sí, es verdad que es Altair, vale, tienes razón, Oscar. Pues tampoco, bueno, realmente este tío creo que da miedo a Desmond. Da miedo, da vida a Desmond. O sea, incluiría a Ezio y a Altair, supuestamente, Altair. No lo sé tampoco. Pero vamos, me parece una cosa un poco pobre para el precio que tiene. Pero en fin, es una curiosidad, esto es marketing puro y duro, aunque seguramente habrá algún tío aburrido que lo compre, ¿no? Igual a Mancio Ortega, alguno de estos. Bueno, y ahora pasemos a la noticia estúpida de la semana, yo casi diría del año, ¿eh? Esto... Voy a dejar que vosotros lo califiquéis como buenamente podáis. Bien, resulta que un usuario se compró la edición limitada de la banda sonora de Fallout 3. que viene con 4 vinilos. La compró en la web de Bethesda. Y uno de los vinilos le llegó roto. Le llegó con malformaciones y demás. No sé si roto o parcialmente roto. El caso es que el vinilo en sí no funcionaba. No, era inoperativo completamente. Entonces este hombre, con toda la buena fe del mundo, se puso en contacto con el servicio técnico de Bethesda y les dijo: oigan, que me ha llegado este vinilo roto y quiero utilizar la garantía para que se me compense, se me pague el precio o se me dé otra edición. Y Bethesda le dijo: vale, no te preocupes. Entonces pasó el tiempo y vio que Bethesda le devolvió, pues no sé si a través de PayPal o ingresó en su cuenta, $25. O sea, le pagó el importe de lo que sería el vinilo roto. Tal cual. Solo vinilo, de ese vinilo roto. El coste, digamos, de producción. Exactamente, solo del vinilo roto. Claro. Y dijo este hombre: pero es que con esto no me arregláis nada, porque la edición es todos los vinilos. La banda sonora tiene que ser completa. Si no me estáis dando algo, cojo completamente. Claro. No puedo comprar el vinilo por separado. Es la colección completa, ¿no? Esto sería como comprar un Legend of Dragon, pues yo qué sé, el disco tal, ¿no? Por CDs. Exactamente. Entonces dijo a veces: ya, pero nosotros no te podemos darle el importe completo porque solo se te ha estropeado uno de los vinilos. Entonces le dijo el tío: ¿y entonces yo qué puedo hacer ahora? Bien, la respuesta oficial del servicio técnico, pero del servicio técnico de Bethesda, fue: rompe todos los vinilos. Tal cual, rompe usted todos los vinilos, póngase en contacto con nosotros y entonces le pagaremos el importe completo. Entonces el tío cogió un martillo y lo rompió. Sí, solucionado. Es verdad, o sea, la respuesta, sí, más sí, el sí. Tío pone capturas, sí, sí, sí, de la respuesta, me dijo. Además se lo ponía en plan serio. Punto A, rompa los vinilos. Punto B, póngase en contacto con nosotros y mándenos fotos de los vinilos rotos. Y le compensaremos con todo el importe completo. El tío cogió un martillo, además lo puso en Twitter o en diversas redes sociales con cara de sufrimiento, rompió el resto de vinilos y efectivamente Bethesda le pagó el resto del importe completo, ¿no? Toda la colección en sí, para que pudiese comprar otra o yo qué sé. En fin, así funciona el sitio técnico de tontería. A ver, yo entiendo que es cierto que hay ediciones que son muy limitadas, pero yo entiendo que deberían tener repuestos para casos, hombre, como sí, este. Es que cae del cajón, hombre. Es que con la primera no arreglas nada porque no tendrías una colección incompleta y 25 euros. Es que no te llega para nada. Ese tema es capitalismo en estado puro. Sí, o sea, estado puro. Esos frutos más rancios y casposos de capitalismo. Claro. Y en cierto modo Bethesda, pues yo qué sé, ellos en cierto modo pues cumplieron, entre comillas, te pagamos el importe completo del disco, de valor del disco. Si quieres que te paguemos todo el importe restante y demás, un poco para compensar lo que te ha pasado, pues oye, de una de Strange y rompe el resto de vinilos y ya te pagaremos todo. Es que la opción A no vale para nada y la B, si me apuras, tampoco, porque... No. ¿Qué más me da a mí que me devuelvas el importe total si yo voy a ir a la tienda y esa edición va a estar agotada y no voy a poder tenerla? Lo lógico sería que Bethesda mandara un repuesto. Sí, exactamente, mandas un repuesto. Aún así, si no lo puede mandar, que te paguen la edición completa. Claro, porque exacto, te ha venido incompleta, exacto, pues te tienen que compensar. Bueno, pero eso es un poco lo que le obligaron a hacer de Strangis. Claro. Rompe todos los vinilos pues y entonces te pagaremos. Es cárgate una cosa y conviértelo en mierda y te damos la pasta. O sea, no sé... Es lo más gilipollas que hay. No subestiméis la maldad de los usuarios. Igual el pavo dijo: me devuelven el dinero íntegro y vendo los tres vinilos aparte. No. Y Bethesda dijo: sacó fotos. Hay que evitar eso y hay que romperlos. Bethesda le pidió fotos de los vinilos rotos. Claro, sacó fotos. Por eso, para evitar que haga negocio con los que le quedan vivos. Hombre, ya. Pero eso, en el caso de este tío no era así la intención. Es que los que le quedan vivos para un potencial comprador, que sería otro coleccionista, tampoco le valen una puta mierda. No. Nadie va comprando CDs sueltos de Legend of Dragon. Exacto. Pues, aunque nos gustaría. Pues se venden, no es coña, sí, ¿eh? Lo sé. Yo he visto venden en eBay, sí, en venden más de una ocasión, los cuatro por venta separados. O sea, los puedes comprar sueltos. Otra cosa es consigas una caja después. Hombre, ya, Gaspi, pero... Yo no me sé, lo estoy planteando y yo todo, comprar ¿eh? Un, voy a comprar los CDs sueltos. Comprar un disco suelto de la banda sonora en vinilo de Fallout 3 debe ser complicado, ¿eh? Porque claro, el tío que venda eso... se joda a sí mismo porque tú metes en subasta, vendo CD, vendo vinilo 1 de la banda sonora. Tienes que rezar para que un buen samaritano se le rompa un vinilo, dé contigo y te compre el disco que tienes. Es como descuartizar el Pip-Boy de Fallout 3 y venderlo por... Pero yo creo que igual han hecho por piernas, porque pasa yo que habrá igual hay mucho buitre que después lo saca por ahí y saca un beneficio mayor. No lo sé, pero bueno, te pide fotos y dices: muéstrame que está roto. Es una noticia un poco estúpida. Es un poco estúpida. Pero bueno. Y hombre, yo estoy con Oscar. Bueno, con Oscar y con todos. O sea, la colección completa son los cuatro vinilos, no uno o dos. Los cuatro. En fin, noticia estúpida de hoy. No tengo nada más. No me han mandado audios ni correos. Muy mal hecho. Pero ya sabéis, bodomán@complejolanda.com, mandadme vuestras cosillas, contadme vuestra vida videojuego y la otra no me interesa una mierda. Y yo seré la voz del pueblo. Y recordad, no es Bonoban, es Bonoman. Bonoman, ¿vale? Es que si no, es que hay confusión con eso, ¿eh? ¿Cómo me han llamado? Bonoban. ¿Alguna vez te llamaron así? ¿Con V? No eres Bonoban, yo siempre te llamo Bonoban. Con V. Con V, ah, es como una bono camioneta, ¿no? Bueno, en fin, vale. Pues nada, amigos, vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con un título, con una saga muy querida aquí en el Complejo Landa. Un título que por cuestiones sencillamente de fecha jamás fue analizado en el Complejo Landa. No existíamos cuando salió este juego. Por desgracia. Y juego que David lo ha estado machacando, no, violando. Joder, me duele la cabeza tanto jugar. Una pregunta, es la primera vez que hacemos dos retroanálisis, ¿no? ¿Qué hago, Gaspar? Gaspar, tío, ¿por qué no comes una galleta de esas? O varias. Me da pereza abrir la caja. Si la abres tú, igual como una. La abro, tío. Y métete varias en la boca. Así hablas menos. Venga, come, come, venga. Ahí, pero mastican el micro. Quiero oír. Que la gente escuche, ¿eh? Yo que veo coreanos comiendo, quiero verte comer a ti. Bueno, en fin. Resident Evil Zero. Pues sí, efectivamente. Como en su día hicimos con Resident Evil HD Remaster. Y como bien dijo Oscar en, bueno, en la introducción que hizo en nuestra web para abrir la boca respecto al programa, dijo: hay remasters que merecen la pena, este es uno de ellos. Ah, lo leíste, me alegro de que lo leas, lo hombre. Yo leo todo lo que haces, o casi todo, Oscar. Pues sí, creo que este merece la pena, creo que es un buen remaster, creo que es una buena forma de que las generaciones actuales que no conocen el pasado de Resident Evil se introduzcan a él, aunque ya se hizo en su día con el primer remaster y la experiencia fue positiva, según Capcom. Y era lógico que este juego acabase saliendo, y ha salido justo un añito después. Y más o menos la calidad se mantiene y toda la experiencia que en su día vivimos con el primer remaster pues se aplica a este a la perfección, con algún que otro añadido curioso. Quizás sea un remaster un pelín más trabajado, es posible. Pero en general creo que este merece la pena, que es un juego necesario. En su día no salió de las consolas Nintendo, en GameCube y en Wii, después con el recopilatorio de chips. Y es un Resident Evil, curiosamente, que, joder, yo... Ya diferenciando, esto es como los Castlevania, los Slasher y los Metroidvania. O sea, aquí están los Castlevania clásicos y los Castlevania Shooter con la etapa de Resident Evil 4, ¿no? Cuando Resident Evil 4 abrió la veda. Curiosamente, de la etapa clásica 0 ha sido el único Resident Evil que yo solo acabé una vez. Bueno, eso sí, eso era antes. A día de hoy ya ese pequeño trecho lo he superado con creces. Y sinceramente no sé por qué. En su día lo acabé y lo dejé en la estantería. Es verdad que este juego, el factor rejugable, es un poco discutible, porque realmente no hay nada. No es como el primero, que jugabas con Chris y con Jill, que había variaciones de finales. Bueno, básicamente era con quién llegabas al final, quién sobrevivía. Aquí no, aquí la historia es, vamos a decir, es la que es, tiene un único final. Y quizás por eso, añadido a ciertas cosas que me costó adaptarme a ellas, pues fue un juego que terminé, lo dejé estantería y ya está. No porque no me gustase o me pareciese mejor o peor, sencillamente porque no me animó a seguir rejugándolo. Aunque insisto, creo que eso ya lo conseguí suplir con creces con esta nueva revisión. Así, como comentario general, debo decir que Zero probablemente sea de Resident Evil clásicos más difíciles, los más complicados, ¿vale? Es un juego que añade, pues, enemigos muy puñeteros. Por ejemplo, los Eliminators, estos simios grotescos que son unos hijos de puta con pinta. Una especie de cucarachas que también son bastante molestas. Un zombie sanguijuela, que es un guiño a Nemesis, se podría decir así, que también es bastante duro el cabrón. Y en general es un juego que tiene... Se suprime esa obligación, ya hablamos en comparación al primer remaster, de tener que quemar zombies. ¿Os acordáis del primer remaster donde tenías que quemarlos para evitar que se convirtiesen en Crimson Head? Y aquí eso ya no existe, pero digamos que el juego te puede complicar mucho la vida, y es que hay enemigos que respawnan en ciertas zonas, ¿no? Digamos que el juego castiga a aquellos que divagan o que no saben por dónde ir y de repente empiezan a divagar y empiezan un sitio a otro como pollo sin cabeza, y el juego te penaliza de forma aleatoria, por cierto, metiendo enemigos que antes no estaban, ¿no? Y que aparecen sorpresivamente. Pueden ser tanto hunters como simios grotescos, con lo cual, insisto, es un juego complicado, me costó adaptarme a él, tiene nuevas novedades que quizás añaden un plus de dificultad cuando no estás acostumbrado. Pero en general creo que es una experiencia gratificante, creo que es un Resident Evil transgresor que rompió ciertos, vamos a decir, axiomas de la saga, y que yo agradezco ese esfuerzo, aunque considero que sus novedades al final pueden ser un poquito lastre, pueden haber cosas que estén un pelín más pulidas, pero vamos por partes, ¿vale? En cuanto a la historia, pues es una precuela, diría, ¿cómo deciros? De horas antes respecto al primer Resident Evil, tal cual. O sea, cuando acaba cero empieza Resident Evil 1. Así de sencillo, ¿vale? De hecho, la premisa es la misma. El equipo Bravo va a investigar los asesinatos de Rankin Forest. Entonces el helicóptero en el que van sufre un pequeño accidente, una avería. Tienen que parar. Entonces descubre una especie de holocausto, ¿no? Una camioneta militar volcada. El equipo se separa. Y entonces Rebecca Chambers, que es el personaje que controlamos, que recordad aparece también en primer Resident Evil como personaje secundario, pues descubre un tren, accede a ese tren, y allí pues también descubre al que fue el gran fugado, el fugado de esa expedición militar que transportaba un preso peligroso, en este caso Billy Cohen, ¿no? Billy Cohen es un militar de alto rango que tiene un pasado un poco turbio, no voy a decir nada por cuestiones argumentales, y digamos que por accidente o por circunstancias del destino al final acaba con Rebecca Chambers. Esta tarda en confiar en él, pero al final consideran que o cooperan o se mueren. Vale, la situación está muy jodida, así que no les queda más remedio que cooperar para sobrevivir. Y así empieza la historia, sin más, sin entrar en más detalles. A mí me parece una historia un poco... Tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, me gusta que ahonde en personajes tan míticos, villanos tan míticos como William Birkin o Wesker, ¿no? Personajes que eran muy queridos, Capcom toma nota de eso e intenta darle un contexto un poco más amplio a estos dos villanos. También un poco los orígenes de Umbrella, muy en la línea de Code Verónica, sobre cierto personaje que, bueno, partícipe de la fundación de la compañía y de lo que luego sería la mansión. Y en general es un juego que además hace muchos guiños a la saga en general, ¿no? Hace guiños al primer Resident Evil, hace guiños al segundo, hace guiños al Resident Evil 3 Nemesis. O sea, realmente es como un popurrí de circunstancias que consiguen sacar la vena sensible a los que sean fans de la saga, ¿no? Hay otras contradicciones. Por ejemplo, yo siempre diré, la Rebeca de este juego es más guerrera y más echada para adelante que la de Resident Evil Remaster, ¿no? Que era un tío un poco más... un poco más, bueno, yo estoy aquí, estoy acojonada, me escondo en una esquina porque hay peligros por la mansión, ¿no? Sin embargo, aquí en Zero la tía es una tía echada para adelante que se enfrenta a auténticos enemigos brutales y que parece que no se corresponde muy bien su actitud en este Zero con la del Remaster. Es una opinión personal, es que ¿vale? En Remaster estaba cansada. Sí, estaba cansada, no sé, una cosa un poco estúpida, Oscar, pero bueno, son cosas que ocurren, hay que justificar la existencia de Zero y la han hecho así. Dime, Gaspi. Iba a decir, yo creo que el Remaster está triste, que le falta... Le falta Billy. Es que está Billy es un tío bien hecho. La verdad es que a mí cuando lo jugué en su época era más adolescente y tal, pero era un personaje que me gustó. Billy. ¿Qué fue de Billy? No aparece ningún otro. Bueno, a ver, Aspi tiene razón. Yo iba a comentar hoy que Billy es un personaje que no se ha recuperado, como Carlos Oliveira de Nemesis. Pero date cuenta que Billy, Gaspi, te das cuenta, es un hereje. Es un tío que se ha fugado, que a efectos generales está muerto, que quiere escapar del ejército y que realmente pues desaparece. Sí, un recorte de un periódico, ya, explicando qué pasó con él. No, pero no tiene, es que realmente no tiene vinculación. Cumplió, ¿no?, sus objetivos en cero y desapareció. De todas maneras, a mí me hubiera... Sabéis que Resident Evil 6 es un juego que hay un popurrí de personajes importante. Sí. Yo creo que sobran algunos y a lo mejor Billy molaría que estuviera ahí. Lo que pasa, ya por Oscar, simple que... fanservice. Sí, pero, claro, ¿cómo justificas la aparición de? Porque Billy no tiene una vinculación con Umbrella. Sí, pero que realmente y ya está. En el 6 el mundo está jodido. Sí. Y ahí podría aparecer de repente Billy. Sí. Digamos que tendría que ganarse la vida y bien podría aparecer como mercenario. Mercenario. O simplemente que justo cuadra la acción ahí en esa zona y Billy pasa por ahí. Si eso es muy fácil de justificar, sí, aunque sea de manera pobre. Si han podido justificar al hijo de Wesker, ¿por qué no a Billy? Pero en fin, quién sabe, Capcom es muy perra. Ya que recuperó a Barry Burton, pues podría hacer lo mismo con Billy. No perdamos la esperanza aún. Bien, pues este hecho, Rebeca encuentra a Billy, chico busca chica, chica busca chico, pues justifica una de las novedades de este juego, una de las novedades importantes, que es lo que yo defino como falsa cooperación. Esto no es cooperación. Vale, quitaros esa puta idea de la cabeza, esto es una falsa cooperación, esto es sencillamente administrar dos personajes a la vez. Vale, es una cooperación que a veces viene exigida un poco por el guión establecido a nivel jugable, es decir, hay puzzles que te exigen usar dos personajes. Lo típico, pues una escena habitual que se repite un par de veces en el juego, pues sabéis estos típicos ascensores que hay en hoteles, en cocinas, ¿no? Pues para transportar platos y demás, pues lo mismo, resulta que un personaje se queda encerrado en un sitio y ya mete un objeto que traslada a otro personaje que está en otro piso, ¿no? Y este a su vez coge otro objeto que baja al personaje para que lo utilice, o bien para salir de la habitación, o bien para utilizarlo en otros menesteres, ¿vale? Es un ejemplo sencillo. O bien resulta que hay un personaje que manipula una máquina y otro que pues tiene que interactuar con el entorno y que el hecho de manipular la máquina pues le permite acceder a ciertos lugares, ¿no? Ejemplos hay varios, están bien llevados, bien justificados, son divertidos, porque efectivamente tienes que administrar dos personajes. Ahora bien, yo sinceramente, creo que la guía de actualidad podía estar mucho más pulida, infinitamente más pulida. O sea, porque al final cuando eres un puto ninja, y yo he llegado a niveles de ninja con este juego, o sea, cuando ya eres un puto ninja y te conoces el juego, ¿qué haces? Coges a Rebeca, la dejas en su esquina, tranquila tía, a ti no te va a pasar nada, deja a mí que soy el hombre, deja a mí que haga las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencillamente porque Billy es extremadamente más fuerte y resistente que Rebeca. Rebeca es un personaje extremadamente débil, pero extremadamente débil. ¿Eh? O sea, ahí no está la gracia. Imaginar. Ahí está la gracia, por supuesto, Oscar. Pero claro, hay situaciones que creo que podrían estar más pulidas. Pero hay momentos en los cuales, pues bueno, pues vas con los dos personajes, porque no te quedan más cojones. Y a veces es más un estorbo que una ayuda. Me explico. Para empezar, el tiempo de reacción de tu aliado. Porque ya sabéis, aquí hay dos modos de. Bueno, hay varios modos de control de la IA. Puede ser ofensiva o pasiva. Cuando es pasiva, el personaje no hace nada. Aunque tenga enemigos al lado, no hace nada. Se queda quieto esperando que lo maten. Ofensiva es que ataca, bueno, ataca cuando le da. Y también, pues dale la orden, que se quede en el sitio o que te acompañe, ¿vale? Es un comando muy sencillo, a veces bien, si tiene utilidad, pues yo qué sé, no quiero que me estorbes y demás. Pero podría estar mucho más pulido. ¿Por qué? Tiempo de reacción del personaje cuando está en modo activo y quieres que ataque o te ayude a atacar, ¿vale? Pues mientras tú has matado 10 enemigos, el personaje está en modo Internet Explorer y aún está escogiendo arma en el inventario. El tiempo de reacción a veces es ridículo. Situaciones que me han pasado, y no pocas veces, estás empujando un objeto, en este caso Billy, porque vi la fuerza que tiene es la que le permite empujar objetos pesados, cosa que no puede hacer Rebeca, otra diferencia mayores, pues resulta que estás empujando algo y Rebeca se pone en el medio, la IA la pone en el medio y no corrige su posición, con lo cual tienes que darle un botón para que se aparte y decirle que se quede quieta, porque si no va a volver a hacer exactamente lo mismo. Y sus situaciones de daños colaterales, de te estorba, de quieres moverte a algún sitio, pasar por un sitio estrecho, porque hay enemigos, porque quieres acceder, porque hay un ítem, lo que sea, y el personaje se mete por el medio y sencillamente no te deja pasar y tampoco corrige su posición. Yo ya sé que, insisto, esto no es un cooperativo al 100%, pero de verdad creo que la IA podría estar mucho más pulida. Otra cosa que también puede pasar, muy recurrente en Resident Evil, cuando en vez de atacar enemigos los esquivas por una cuestión de munición, para ahorrar munición. Bueno, tú los esquivas como un puto ninja, como un tío super habilidoso y con un conocimiento de la saga brutal. Sin embargo, la IA, pues por el proceso se va a llevar cuatro hostias seguro. Con lo cual, una de dos. O limpia la habitación de enemigos, o sencillamente primero uno y después otro. Para que me entendáis, creo que la IA, cuando va contigo, cuando de una manera va contigo en el sentido de atacar, de defenderse y demás, podría estar mucho más pulida. Es mi opinión, y creo que ahí Capcom la ha cagado un poquito. Dime, Oscar, dime, Gaspar. David, el personaje que no estás controlando lo puedes mover con el stick derecho. Ya. Por eso, en zonas donde se está un poco en el medio, tú mismo lo puedes apartar sin esperar a que la inteligencia artificial lo mueva. Yo soy un hombre, no puedo hacer las cosas a la vez. Y sinceramente, creo que en esos casos, esos daños colaterales, la IA podía estar más pulida. Sí, sí, no, ¿vale?, te lo discuto. Pero podría, bueno, también tienes la opción de moverlo tú mismo y dejarlo ahí. Bien. En aquellas. Pero es que a veces, bueno, aunque lo muevas tú mismo, pues en fin, no sé, resulta un poco molesto. Yo te diría que no digas muy alto a Capcom que mejore la IA, vais a meter un parche. No, no, la sí, IA de, claro, de cierto claro, compañero Gaspi. De Resident 5. Está claro, Gaspi. No, entonces no, está te claro. vas a cagar en todo. No, si tienes. ¿Qué pasa? Que esto es diferente, porque insisto, esto es un falso cooperativo. Realmente aquí se trata de tú administrar los personajes, administrarlos tú. ¿Vale? Es diferente. Resident Evil 5 tú puedes jugar solo y tu compañero que haga lo sabe de los cojones. Sí, yo recuerdo cuando te roba munición. Tú roba munición o mata lombrices con balas de mango. Eso es cierto. Bueno, realmente tienes que cooperar también. O sea, usar sí. los dos personajes en el 5. Hay puzzles que necesitas usar a los dos. Cierto, pero la IA es, digamos que es autónoma. Aquí no, aquí tienes que usarlo tú. Sí. O sea, es meterte en el cuerpo de Rebecca y de Billy. Los Revelations lo mismo, están mucho mejor hechos. En Revelations 1, cuando tú juegas solo, la IA es neutral. La IA no te molesta para nada. Está ahí, ni muere, ni. Y su munición es infinita, y en fin, no te molesta para nada. Y Revelations 2 es una experiencia cooperativa completa, porque cada personaje tiene su rol establecido y se comprende muchísimo mejor. Natalia tiene esa clarividencia que le permite ver enemigos y localizarlos. Y tienes también Barry, es el tío que hace el trabajo sucio, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero realmente esto no es un cooperativo, esto es administrar dos personajes al mismo tiempo. Y te exige, en ocasiones, pues efectivamente, interactuar con los dos a la vez. O de forma, primero uno y después otro, ¿vale? Realmente es un personaje con una mochila. Sí, sí, sí, que te ayuda a resolver algún problema. Exactamente, Óscar. O sea, al final llevas a Rebecca o a Billy, según el que uses, como segundo inventario, ¿vale? Pero de verdad, Óscar, yo creo que hay ciertos momentos en los cuales no tiene puto sentido que le des a Rebecca una Magnum, cuando consigues tacoletes infinitos o Magnus infinitos y demás. Le des a Rebecca una Magnum y ella cinco enemigos y tú ya has matado a los cinco y ella no ha pegado ni un solo tiro. Pero o sea, es que ese, es absurdo. Ese es el síndrome de tener los compañeros que no te hagan el trabajo por ti. Es algo que se hace aposta no, para que al jugador pero Oscar, tenga un poco de. Es que o sea, juegue, para que el jugador juegue. Es que esto es diferente, porque aquí no es como en Revelations 1, que la IA va su puta bola y ya está. Y que tampoco puedes darle armas, ella se administra solita. Sí. Aquí es diferente, aquí el segundo personaje lo nutres tú realmente. Funciona claro. con tus recursos. Coño, un poco más de. De iniciativa, se podría decir, ¿no? Pero es no va a tener la iniciativa la IA cuando la debes tener tú. Hombre, pero vamos a ver, un poco más de autonomía, o no iniciativa, autonomía. Es mejor quizás la palabra así, autonomía. Una mínima ayuda, aunque sea. Y tampoco te va a resolver las acciones. No, eso por supuesto, Óscar, eso por sí supuesto. Solo. Pero quiero decirte, al final tu compañero es un lastre cuando va contigo y optas por dejarlo de lado. Es mi opinión, ¿vale? Con lo cual, insisto, un falso cooperativo. Aún así, bueno, pues cuando ya estás curtido mil batallas, sabes perfectamente cómo actuar y cuándo dejarlo y cuándo no dejarlo, ¿no? Pero creo que es una falsa experiencia cooperativa y la IA podía estar más pulida. Siento ser redundante. Bien, tema de desechar objetos. Otra gran novedad de esta versión, ¿no? Yo creo que un paso lógico. Claro, todo el mundo se pregunta, bueno, no tiene puto sentido que un Resident Evil de los anteriores no pudiese echar un objeto para coger otra cosa que no podría coger por el tema de espacio, ¿no? Supongo que en su día no se hacía por un tema de memoria. Dejar objetos dispersados por ahí, pues eso consume memoria. Los sistemas anteriores pues tampoco iban sobrados en eso. Y Zero pues consiguió romper ese límite, destruir ese límite y dar ciertas facilidades, aunque también ciertos problemas a mayores. Desaparecen los baúles, por supuesto, ¿vale? Los baúles desaparecen, con lo cual cada habitación puede ser un baúl en sí mismo. Al menos para dejar objetos, ojo, no se comunican por un agujero negro. El tema es, esto es como una especie de modo superviviente de Resident Evil Remaster, ¿vale? Donde los baúles no están comunicados entre sí. Este tema está bien para evitar daños colaterales de los primeros Resident Evil, lo típico. Resulta que hay, imaginaros, a mí me pasó cuando era un chaval y era más tonto, pues que llegabas a cierta zona, entonces me recuerdo un día que llegué jodidamente seco de munición, estaba desesperado, ¿no? Eso era auténtico señor al horror de verdad, o sea, estaba jodido, aterrorizado y Jill estaba jodidísima de vida. Entonces llegué a una habitación y había munición de escopeta y la batería del ascensor del exterior. Claro, yo la batería sabía que era la salida para ese puto infierno. Y solo tenía un espacio en el inventario, solo tenía uno. Y todo lo demás no se podía consumir de ningún modo, solo tenía ese espacio. Entonces vi la batería y munición de la escopeta. Y estaba tan obcecado por salir de ese puto infierno que cometí el error garrafal. Coger la batería. Con lo cual apagué la consola y dije, bueno, descanso un poco, chaval, jugarás mañana. Cogí la batería y me jodí, porque ya no podía coger la munición de escopeta. Se acabó. Se acabó la partida, no tenía munición de ningún tipo. Pues eso te jodía. Te jodía porque, de cierto modo, era, digamos, otro enemigo a mayores. Eso ya te da más libertad. Ahora, si tienes un límite de inventario y has llegado a ese límite, dejo un objeto y cojo el que me haga falta en ese momento. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa? La sorpresa desagradable viene cuando descubres que te hace falta un objeto importante que has dejado en un lugar del mapa que en ese momento no te acuerdas dónde estaba y tienes que rehacer todo lo andado y recuperarlo, ¿no? O cuando quieres hacer un transbordo de objetos, pues de munición, de vida, porque sabes que hay un enfrentamiento duro y quieres ir bien equipado, entonces tienes que volver hacia atrás para hacer un transbordo de objetos. Eso a la larga puede ser problemático, sobre todo las primeras veces que juegas. Ojo, eso sí. El juego está bien pensado en el sentido de que el mapa siempre te indica dónde se dejó los objetos. Siempre, siempre, siempre. Su posición exacta y lo que te has dejado, ¿vale? Uh-huh. Una descripción exacta. Eso está muy bien. Pero claro, de primeras, sobre todo si te has acostumbrado a la, digamos, a otras entregas, esto puede ser un puto infierno en la primera partida, ¿eh? Puede ser un puto infierno y una cosa un poco incómoda. Además, como ya os dije antes, este juego penaliza a los que divaguen por los escenarios. Muchas veces, cuando tienes que volver hacia atrás para conseguir un objeto que te has dejado, te vas a encontrar sorpresas muy desagradables. A mí no me desagradó este sistema en 2003, y de hecho ahora rejugándolo hasta me gusta. Me parece mucho más flexible. Sí. Si vas, lo que decías tú antes, la anécdota a la batería. Si vas petado de objetos, puedes tirar los menos interesantes en ese momento para coger los claves y seguir avanzando. No sé, está muy bien el tema de los baúles porque te facilita tu viaje por el juego. Pero a mí este sistema me gusta. No, sí, a ver, Oscar, no está mal en absoluto. La primera partida puede ser incómoda en ese sentido, pero evidentemente cuando ya estás curtido el sistema es perfecto. ¿Qué pasa, Oscar? Que aquí hay otra cosa tiene preocupante. Un problema. Hay otra cosa preocupante. Aquí hay muchos ítems, como las armas tochas, que ocupan dos espacios en el inventario. O sea, aquí el tema de espacio está muy restringido, ya de por sí. Con lo cual, esta acción de desechar objetos y conseguir nuevos objetos es algo que vas a hacer continuamente en el juego. Entonces, a larga puede ser problemático, insisto, sobre todo en la primera partida. Si ya estás curtido mil batallas, pues ya vas un poco a tu bola. Dime, Víctor. Bueno, David, tú este juego ya te lo has pasado un montón de veces. Sí. Esta versión HD también. Y yo te quería preguntar, bueno, vamos a considerar esa opción que comentabas de dejar objetos en el suelo... Sí. Y que te os recuerde el mapa. Pongamos que en el resto de Resident, es decir, en los juegos anteriores de la saga, con esta dinámica de survival horror, ya existiese eso. ¿Consideras que el sistema de dos personajes es un lastre para este juego? Bueno, por cierto, antes de responder a eso, Víctor, decir que hay una limitación en cuanto a desechar objetos que es un poco estúpida. Tú no puedes dejar un límite indefinido de objetos, un número indefinido de objetos en un escenario. Hay un límite. Imagino que sea por la memoria, a lo mejor. En su día supongo que sería por la memoria, por la limitación de memoria de GameCube. A día de hoy supongo que lo han hecho por respeto. Creo que es más bien por... Imaginamos, dividimos una habitación en cuadrados. Vale. Y cada cuadrado es un objeto. Sí, seguramente funciona así. Y habitaciones más grandes, más posibilidades de dejar más objetos. ¿Qué pasa, Oscar? El hall principal de la mansión, que es jodidamente enorme... Sí. Pues tiene una limitación que no se entiende demasiado bien, porque es un sitio jodidamente enorme. O sea, lo comentaba a mí me hace no mucho, decía, es que es absurdo que una habitación tan grande no pueda dejar más número de objetos. ¿Vale? Puede ser un problema en el sentido de que a veces te obliga a dejar de objetos demasiado dispersos por ahí. Pero bueno, se puede lidiar con eso. Y respecto a tu pregunta, Víctor, yo te diría sí y no. Sí, puede ser un lastre si no sabes administrarlo bien, que es parte de la gracia del juego. Cuando aprendes a utilizar cada personaje con sus virtudes y defectos, es muy satisfactorio. Pero las primeras veces puede ser un lastre porque, en fin, la ignorancia o la inocencia puede ser, pues te puede obligar a dar un paso en falso y te puede penalizar mucho, ¿no? Daros cuenta además que a veces el juego te obliga, por razones de contexto, a usar un personaje u otro, ya sea Rebecca o sea Billy. Digamos que hay veces en las cuales tienes que usar uno u otro y sin posibilidad de recurrir al otro, no sé si me explico. O sea, por cuestiones argumentales, de repente tienes que controlar solo a Billy o solo a Rebecca. Pero creo que al final, cuando ya eres un jugador un poco más curtido, este falso cooperativo se convierte en una ventaja más que una desventaja. Pero tienes que aprender a lidiar con ello, por supuesto. Dime, Oscar. Con el tema de los objetos, si hay una cosa por la que destacan los Resident Evil, los clásicos sobre todo, es que a medida que vas avanzando en los escenarios, vas conectando la zona central con las zonas adyacentes. Sí, eso está bien diseñado. Sí, por tanto, dejar... usar una habitación grande, una habitación central como baúl, realmente no es que... A ver, es algo más difícil de llevar, pero no es un impedimento tan, tan grande, porque una vez que vas conociendo la mansión, vas conociendo sus caminos, sabes que todos los caminos llevan a Roma. Sí, sí, sí. Y entonces pues vas dejando los objetos que no necesites en ese momento y vas cogiendo los que tú presumes que vas a necesitar. Claro, sí, Oscar, o sí. Ahí ya jugamos con el factor experiencia. Cuando ya estás curtido y te conoces la mansión como si fuese tu casa. Está claro, no, pero ya lo vas viendo desde primeras veces. Sí. Cuando vas abriendo, por ejemplo, la zona de la derecha, pues ya vas viendo que se conecta muchos caminos entre sí y que es más fácil de lo que parece llegar a la habitación central y pues por ahí ir tirando. El diseño del mapa es muy bueno. Como dice Oscar, está muy bien conectado. De hecho, sin entrar en spoiler, no creo que esto sea un spoiler, cuando llegas al final te encuentras un ascensor que comunica muy bien cada parte de las instalaciones, vamos a decir, de Umbrella, ¿no? Con lo cual, como dice él, aunque te dejes un objeto a tomar por culo, el culo del mundo, con ese ascensor te permite abarcar todo el mapa sin demasiados problemas. El inconveniente, como ya os dije antes, es que te puedes encontrar sorpresas muy desagradables, pero bueno, es algo que tienes que afrontar en el caso de que hayas cometido la imprudencia o hayas pagado la inocencia o la ingenuidad o el desconocimiento de dejar un objeto importante en un lugar peligroso. Vale, o sea, yo creo que es una ventaja porque elimina esos daños colaterales que comenté antes, con el tema de la limitación de espacio y la penalización que eso podría suponer si tienes que encontrar un objeto vital o tendrías que hacer uso del mismo. Pero también puede complicarte un poquillo la vida si eres un pelín novato, sobre todo en la primera partida. O sea, lo que realmente son virtudes, y yo creo que lo son desde un punto de vista práctico, también se pueden convertir en lastres en esas primeras horas, en esa primera partida, en esa primera experiencia toma de contacto, ¿no? Sobre todo y curiosamente si estás acostumbrado a otro modelo de juego. Pero bueno, aún así creo que el esfuerzo de Capcom por transgredir los principios de Resident Evil ha sido positivo en general, ¿eh? Curiosamente, estos temas, salvo el cooperativo, que se ha utilizado de otra forma en otras entregas, el tema de los objetos desechables, bueno, Resident Evil 4 también tenía esa posibilidad, ahora que lo recuerdo, también el 5, pero sí, en cierto modo sí también se ha utilizado, es verdad, sí, en cierto modo también se ha utilizado, cierto, cierto. Bien, es algo lógico por otra parte. Nada, el tema que comentabas antes, yo creo que el gran lastre, por decirlo de alguna manera, es el tema de el límite de objetos en una sala. No sé, igual baúles incomunicados entre sí, como en el modo este de Resident Evil, pues hubiera sido algo más acertado. Sí. Pero claro, no sé. Hombre, a ver, tampoco Oscar, no le esto de más meter baúles, no sería incompatible. Sí, pero bueno, en este caso, aquí puedes dejar objetos en cualquier habitación y ahí tendrías que. Es como si tuviera que haber un baúl incomunicado en cada habitación. Realmente muchas veces lo que hacemos es las salas de guardado, que sigue existiendo con la máquina de escribir a cinta de tinta, por cierto, otro guiño al pasado. Aquí para grabar te hace falta una cinta, te hace falta un ítem. Pues las salas de guardado se utilizan como baúl. Tú sueles dejar ítems de vida, munición y demás. Porque ya os digo, hay muchas armas ocupando esos espacios en el inventario, algunas de ellas, su respectiva munición. Tienes que lidiar con todo eso y tienes que saber administrarte bien. Luego llevar ítems de vida, por enfrentamientos serios. Ya os digo que la cosa puede ser un poco quebradora de cabeza en las primeras horas. Después ya te vas curtiendo y ya sabes más o menos qué merece la pena y qué no merece la pena. Yo creo que más o menos, como novedades, creo que ya está todo comentado. Para definir un poquillo lo que para mí es cero y lo que en general es la saga Resident Evil en su vertiente clásica, yo siempre lo diré. Para mí esto es una mezcla de aventura gráfica, en cuanto hay un gran escenario, hay objetos que tenemos que descubrir su función, su finalidad, e interactuar con el entorno y saber pues descubrir o solucionar los enigmas, mezcla de acción, hay combate a fin de cuentas, armas espectaculares y demás, muchos enemigos, terror, bueno, terror ya sabéis que es un sentimiento un poco subjetivo de cada uno, y experiencia survival horror, ¿no? Administrar objetos, no dilapidar munición, como hizo Gaspar en una partida que se quedó sin ella. O sea, en fin, una mezcolanza de estos géneros o subgéneros. Un accidente. Y que para mí es un juego que tiene personalidad. Es verdad que la unidad ya estaba ahí, tampoco inventaron la pólvora, pero creo que es una mezcolanza muy atractiva y que me gustaría que Resident Evil 2 mantuviese hasta cierto punto. Bueno, el remake de Resident Evil 2, como ya sabéis, ¿no? Creo que eso está bien definido y para la gente que aún no haya probado estos Resident Evil, pues se lo recomiendo enormemente. Y vamos a comentar otras cosillas ya, pues quizás novedades de esta versión para explicar todo, hay bastante que explicar. Bueno, como novedades referente a lo que ya vimos en el primer remaster, pues tenemos el formato 16:9, ya sabéis, eso que hace un pequeño zoom en el escenario para que se abarque todo y no existan esos márgenes negros tan desagradables. El zoom es, bueno, es más o menos sutil, a veces obliga a que la cámara haga movimientos, pero creo que está bien resuelto en general. De hecho, es más, me atrevería a decir que el trabajo de remasterización de este de cero está mejor llevado que el primer remaster, ¿eh? Porque estos escenarios con efecto acuarela que tenía el primero, en el cero no son tan abundantes. O sea, el trabajo de retocar escenarios está mucho mejor llevado. Y ya no digamos los modelados. Dime, Oscar. A mí el tema de que haga zoom para poder proporcionar la imagen 16:9 me molesta un poquito a la hora de que en la versión original tú ves el zombie antes. O sea, tienes, digamos, más espacio de... más mapa, más visión de mapa. Por tanto, puedes verlo antes y puedes apuntar desde más lejos sabiendo exactamente dónde está. Aunque el juego tenga autoapuntado. Sí, bueno, puede ser. Me incomoda un poco, pero bueno. Yo creo que si tienes al lado la versión de GameCube, pues sí, dices, joder, esto te deja un poco desventaja. Pero yo creo que al final te acostumbras y tampoco sí. Es nada problemático. También os recuerdo que el juego te permite usar el formato original, ¿eh? Está ahí para los que lo quieran usar. Luego el control nuevo. Ya sabes que control nuevo a mí, bueno, yo soy más clásico, pero el control nuevo reconozco que está bien llevado. Es un control que, sobre todo para ciertos enfrentamientos, está francamente bien. Es un control, vamos a decir, un control 100% 3D, ¿vale? Como si controlásemos, yo que sea, Super Mario, Mario 64, tal cual. Y que para ciertos enfrentamientos está francamente bien porque te permite romper los límites del personaje. Por ejemplo, hay una parte que a mí me pareció muy curiosa. La primera vez que aparecen los Hunters en el juego, la primera vez, ¿te acuerdas, Oscar? En las jaulitas estas y demás, ¿vale? ¿Te acuerdas? Sí, en una especie de piscina vacía. Bueno, sí, más o menos. Vale, que uno tiene que interactuar con una maquinaria y tiene que ir abriendo jaulas para que otro personaje pueda acceder a cierto ítem. Bueno, pues aquí hay una secuencia cinemática donde aparecen los Hunters. Bien, justo después, cuando termina esa cinemática, yo creo que es casi imposible evitar el ataque del Hunter. Casi imposible, porque el movimiento de usar el arma es excesivamente lento y ya tienes el Hunter encima. O sea, es casi imposible evitar ese ataque, salvo que el Hunter, pues, yo qué sé, se le vaya la pinza o empiece a divagar, cosa que no suelen hacer. Sin embargo, curiosamente, yo he estado experimentando, sobre todo con el logro este de acabarte el juego sin usar ítems de vida, me cago en su puta madre, este Hunter me está jodiendo. Con este movimiento, con este nuevo control, claro, el personaje es más libre para moverse, en el sentido de que no está limitado. No tienes que hacer un movimiento de 180 grados para darte la vuelta y escapar. No tienes que dar la vuelta al personaje en sí, porque eso sería incluso peor. Y al moverte hacia atrás no eres tan sumamente lento. Básicamente se trata de coger el stick, darle hacia atrás y el personaje automáticamente ya va corriendo hacia atrás, ¿no? Y con eso conseguí evitar ese ataque. E incluso el enemigo final del juego, que es bastante duro, por cierto, el enemigo final, el hecho de poder moverte con esa libertad, sin esa limitación que tiene la cruceta, te da muchas garantías para poder sobrevivir, pues, de una manera más satisfactoria que con el control y con el control, digamos, clásico. O sea, creo que es un control que tiene sus partes buenas, sus partes malas, porque daros cuenta que a veces cuando cambia la orientación del personaje también cambia el control y eso también te puede joder un poquillo. También pierdes un poquillo, a mi juicio, pierdes un poquillo de, vamos a decirlo, de, ¿cómo explicarlo?, de exactitud a la hora de moverte, ¿no? Un poco de precisión quizás. Yo cuando tengo que esquivar enemigos y demás prefiero usar la cruceta, y cuando tengo a lo mejor que hacer movimientos un poco más, ¿cómo decirlo?, pues describir círculos, moverme en torno a un enemigo, como por ejemplo las arañas, por citar otro ejemplo, prefiero usar el control nuevo. O sea, tengo configurado para que convivan dos controles, tanto el viejo como el nuevo, y la verdad es que esa mezcla funciona muy bien y creo que es bastante útil. Para la gente que no está acostumbrada al control clásico, quizás sea la mejor opción este control nuevo, porque el control clásico es muy duro si no estás acostumbrado, francamente. Yo no he probado el nuevo, no sé qué tal será. Ya te digo, yo lo tengo configurado para que el stick funcione tal cual como si fuese el control nuevo y será, me funciona muy será bien. Más o menos como el de Eternal Darkness. Bueno, que tenía una configuración bastante parecida a la hora de mostrar los escenarios con cámaras fijas o semifijas, pero tú podías mover el personaje en un entorno, o sea, de manera 3D. Sí, no recuerdo muy bien cómo era el Eternal Darkness, pero más o menos sería así. También quiero, sinceramente, que esto es una cuestión quizás muy subjetiva o me está engañando el subconsciente, que está más pulido este control, este nuevo control, que el MR Master, que era un poco más errático. Me da la sensación de que está mejor adaptado, aunque bueno, yo os digo que a lo mejor eso es cosa mía y me están yendo en el subconsciente, porque lo he utilizado bastante más que el primer remaster, ¿eh? Cosa curiosa. Bien, como novedad exclusiva de esta versión, bueno, también lo era el control, pero esta ya es quizás más interesante, la que preguntaba antes Denis, está el modo Wesker. ¿Qué es el modo Wesker? Fanservice absoluto. O sea, el modo Wesker es cuando acabamos el juego, independientemente de la dificultad, aquí no hay ninguna obligación de dificultad o de tiempo. Cuando acabas el juego en la primera partida, se te regala el modo Wesker. ¿Qué es el modo Wesker? Sencillamente, Rebeca y Wesker. O un skin de Billy que es Wesker. Simplemente. Es un poco ridículo en las escenas cinemáticas cuando Billy habla y demás, ver a Wesker hablando con la voz de Billy. pues en fin, es un poco ridículo, pero ya os digo, es un modo que es un pequeño regalo a los fans. Siempre hemos querido ver a Wesker o controlar a Wesker, un Resident Evil clásico, más allá de la subsaga Mercenaries. Y creo que este juego alimenta un poco nuestro ego, ¿no? Es el modelo de Resident Evil 5 de Wesker. Y tiene varias novedades, ojito, tiene varias novedades. Este Wesker está muy cheto. Tiene un movimiento, tiene dos movimientos nuevos. Uno que es, que yo la verdad no lo entiendo muy bien, pero en fin, que el tío pega una carrera brutal. O sea, el tío activa el modo neo y se mueve con una velocidad endiabrada. Bueno, embiste, sí. Pero embiste, pero si te pilla un zombie por el medio te agarra igual. Pero me refiero, eso ya te lo hacía en el propio Wesker, lo hacía en, sí, en Resident Evil en 5, el 5, sí. Pero aquí me refiero, no te creas que embiste a los enemigos. Si un zombie te pilla, te trinca, ¿eh? Mm. Con lo cual su utilidad es un poco discutible. Yo claro, la verdad pierde, es que no pierde un mucho. Poco de valor. Es que exactamente. Además, en un juego así, que funciona con sistema de cámaras y demás, a veces no sabes muy bien por dónde moverlo. Va tan rápido que lo pierdes, ¿no? El chico choca contra paredes o, en fin, no sé. Es una cosa un poco absurda. Además, su activación es un poco ambigua y muchas veces no quieres que corra y el tío corre y te jode la vida, ¿no? Cuidado con Wesker porque es un poco suicida el hombre. Y luego está la mirada asesina. ¿Sabéis ese dicho de si las miradas matasen, tú estarías fulminado? Como en el caso de Wesker es literal. Tiene un ataque que es mirada asesina, tal cual. Entonces el tío se empieza a cagar como si fuese a cagar. Tiene varios rangos de cabreo. Tiene el, digamos, el tono dorado, que es el inicial, y luego el tono rojo, que es el superataque cheto de la muerte. Entonces, cuando lo desactivas, se folla todo lo que hay ahí. A todo. La técnica de Kaito. Sí, o sea, a todo se folla. O sea, revienta zombies, revienta monos, da igual. ¿Qué pasa? Requiere un tiempo de carga. Si alguien te toca mientras lo estás cargando, se jode el ataque. Pero como lo actives, vamos, la creen de la creen. Es un personaje muy cheto. Puede mezclar hierbas, ojito, cosa que no puede hacer Billy. Era Rebeca la que mezclaba hierbas, si jugamos en modo normal. Y como curiosidad aparte, este modo Wesker no tiene rango, con lo cual si pretendéis hacer una, yo qué sé, pues me quiero acabar el juego menos de 3 horas y media para conseguir rango S, aunque lo hagáis con el modo Wesker no vais a recibir recompensa por eso, no hay rango. Vale, sí podéis conseguir logros del tipo acabarte sin usar ítems de salud, sin guardar partida, eso sí, pero no te da rango, tenedlo en cuenta, ¿eh? Entonces presumo que te puedes sacar esos logros de acabarte los juegos sin usar sprays, sin mezclar hierbas y sin usarlas con las armas chetas de munición infinita. Exactamente, tú lo que consigas en el modo normal, pues si consigo munición infinita para las armas con el modo Lich Hunter, del que hablé ayer después, o lanzacohetes y ametralladora con acabarme el juego menos de 3 horas y media, eso también te sirven también en el modo las armas Wesker. Chetas para el rango S de la historia, el logro de, la, el, de sacar el rango S. El munición infinita sí, te sirve para sacar el rango eso. S, sí. Y también te sirve para el modo Wesker. Todo se aplica al modo Wesker también, o sea que no habría ningún problema, ¿vale? Pero no tiene rango, insisto, ¿vale? Siento ser pesado, pero el que avisa no es traidor. Yo os digo, es una novedad fanservice, divertida, te da ilusión, aunque realmente no aporta absolutamente nada a la historia. Incluso hay cosas un poco cutres, yo que sé. Cuando Billy, o sea, cuando Rebecca está en peligro, pues ya sabéis que te dice Billy, ayúdame, por radio. Pues cuando eres Wesker también te dice Billy, ayúdame, ya sé que es una pijada, ¿vale? Pero ¿qué les costaba meter un pequeño audio diciendo Wesker, help me? No sé, vale, es una cosa un poco estúpida, lo sé, pero creo que pues, podría estar un pelín más currado eso. Pero bueno, vale, es una curiosidad que tampoco aporta demasiado. Bueno, ya mayores, hablando un poco del modo Lich Hunter, es un poco el otro modo de juego de este título. Es un modo curiosón, vale, es como decirlo, una mezcla de recolección de objetos y modo horda, entre comillas. Básicamente nuestro objetivo es recoger el mayor número de sanguijuelas, que son de color azul y verde. Las azules para Billy y las verdes para Rebeca. O sea, no puedes coger un amuleto verde con Billy, no se puede hacer. Y salir de la mansión y a ver qué rango consigues. Ese es tu objetivo, ¿vale? La teoría parece sencillo, pero no lo es. Básicamente porque tienes que conseguir memorizar dónde están los ítems chetos, porque digamos que aquí la mansión se transgrede. Te encuentras enemigos muy tochos donde antes no lo sabía. La munición y armas están muy dispersas, con lo cual, insisto, tienes que saber muy bien el orden para coger armas y enfrentarte a enemigos, saber administrarlas, ¿no? Para no llegar con la pistola a enfrentarte a 5 hunters o 6, que los hay. Y aparte, los amuletos que cojamos no se pueden desechar. Con lo cual, tú cuando coges un ítem, cuando coges una sanguijuela, se queda ahí en tu inventario y no puedes quitártelo de encima. Cada espacio ocupa un máximo de 10 sanguijuelas, ¿vale? Con lo cual, al final, si las cosas no salen bien, tendríamos 50 sanguijuelas que ocuparían 5 espacios en el inventario y un espacio libre para lo que sea. Vale, con lo cual es problemático porque al final los enemigos, cuando conseguimos 90 sanguijuelas, hay enemigos que reviven en las zonas de la mansión. Con lo cual, si somos una especie de puta lograr y queremos conseguir todo, pues hay que tenerlo en cuenta para intentar derrotar a todos los enemigos de este modo Lich Hunter. No os penséis que es tan sencillo. Yo lo explico así un poco por encima y diré, bah, qué chorrada. pero tiene su cierta complicación, su cierta complejidad, porque ya os digo, tenéis que saber muy bien el orden de qué ítems coger, cómo administrarlos, y también pues saber administrarlos a la hora de recoger ítems y demás, ¿no? A la hora de recoger los sanguijuelas, que es vuestro principal objetivo. Es divertido, está bien, es un complemento interesante, aunque tampoco es la panacea, ¿vale? Digamos que es vuestra llave para conseguir tanto logros, si sois completistas, y también armas con munición infinita, ¿vale? Yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir. Lo que he explicado todo, el tema de la falsa cooperación, el tema de desechar objetos con los pros y sus contras, el modo Wesker, el modo Lich Hunter, yo creo que no me he dejado nada en el tintero, ¿vale? Como ya sabéis, Rebeca, insisto, puede mezclar plantas, y Billy es más fuerte y puede empujar objetos pesados, a nivel de diferencias drásticas entre personajes. Bueno, y el objeto especial de cada uno. Bueno, ya. Efectivamente, el objeto especial de Billy, que es un mechero, que nos sirve para resolver ciertos puzzles. Y en el caso de Rebeca, pues digamos el botiquín médico que le permite mezclar plantas y también, ojito, resolver también ciertos puzzles del juego, ¿vale? Y hay veces que hay que hacer mezclas químicas para conseguir que un objeto funcione y hay que hacerlo con Rebeca siempre, ¿vale? Básicamente los personajes interactúan entre sí, cada uno tiene sus pros y sus contras y hay que saber cómo administrarlos, ¿bien? Un Resident Evil a nivel jugable, pues como los clásicos, tal cual, con esas pequeñas novedades que lo hacen especial y que a mí, pues, me gustan, creo que están bien, aunque tienen sus ligeras desventajas. Es decir, algo, Oscar. Sí, por cierto, los trajes que eran extra en GameCube vienen desde el principio aquí. Exactamente. Luego hay mayores otros más. Creo que está el de Cody para Billy. Yo no sé realmente cuáles son de pago y cuáles te vienen en el juego. No lo sé yo tampoco. Tampoco es una cosa que me interese demasiado, pero bueno. Sabéis que hay trajes exclusivos. A mí particularmente me gusta mucho el que lleva Rebeca, que es el traje de Wesker, bueno, del equipo Wesker. El de Rebeca es chulísimo porque le pone los ojos rojos y lleva un traje negro muy sugerente. Bueno... A nivel gráfico, hombre, dos cosillas. La primera es que artísticamente a mí me parece una puta delicia. Los escenarios renderizados tienen un encanto que por desgracia se ha perdido con todo el tema 3D. Se ha perdido por ellos encanto. Y a mí es un estilo que entiendo que quizás tiene sus incomodidades. Por ejemplo, antes me lo oí decir que a veces cuando dejas un objeto en una habitación puede ocurrir que quede en un punto ciego. Entonces tú dejas un objeto y aleatoriamente queda en un punto ciego. O sea, que tú físicamente el objeto no lo ves. Porque de repente queda en esa intersección entre un punto de vista de la cámara y otro y no lo ves. No lo ves, literalmente. Entonces tienes que usar el mapa para ver cuál es su posición tal cual, literal, respecto a tu personaje. Es una chorrada, pero a veces puede ser un poco pesado. De hecho, dejar un objeto y dices, hostia, pero si no está... Está, pero ese punto está justo en ese punto ciego y tienes que más o menos adivinar su posición con la referencia que te da el mapa, que es un poco a veces no demasiado específica. Como detalle así anecdótico, ¿vale? Pero ya insisto, a nivel artístico a mí esto me parece delicioso. Hay entornos que son preciosos, que son casi diría puntos de vista, a lo mejor poco prácticos para jugar, pero que te quedas embobado. Yo, por ejemplo, recuerdo uno que es un punto de vista que enfoca el escenario desde arriba. Pero en primer plano ves una luz roja. Una luz roja con su, digamos, con su bombilla dentro que empieza a girar, ¿no sabes? O sea, hay puntos de vista que son preciosos. Poco prácticos para jugar, pero preciosos. Creo que es el encanto de estos fondos en 2D. El encanto que el 3D, pues, en cierto modo, se ha perdido, ¿no? A ver, no vamos a hablar ahora de que es cómodo o incómodo para jugar. Es verdad que esto tiene sus inconvenientes, esos puntos ciegos, estos enemigos que están, pero no están. A lo mejor un poco margen de maniobra. A veces resulta que vas corriendo por ahí, hay un cambio de vista y de repente tienes un enemigo encima que no puedes saber su referencia exacta y te consigue atacarte. Es verdad que esto tiene sus ciertos inconvenientes y que no es del todo útil, pero aún así a mí esto me enamora. O sea, los fondos 2D son de un preciosismo que a mí me encanta. Al nivel de remasterización, bueno, pues como comentaba antes con Oscar, o sea, se hace un pequeño zoom para evitar esos márgenes negros, un zoom que a veces puede ser un pelín molesto, que a veces obliga también a la cámara a moverse para seguir, para abarcar bien lo que es el escenario en sí, pero que el trabajo está muy bien hecho, ojo, tampoco era sencillo, está muy bien hecho, no tiene también ese efecto que ya comenté antes, acuarela del primer remaster, y creo que en general el trabajo de remasterización está mejor hecho que el primero, me atrevo a decir, los modelados son cojonudos realmente, pero de verdad muy cojonudos, de hecho si veis la comparación entre sistemas actuales y lo que en su día fue GameCube, que lógicamente hay diferencias, el cambio es radical, ¿eh? No es anecdótico, es radical. Los modelados están muy bien trabajados, tanto los personajes principales como los enemigos, ¿no? Hay cierto enemigo muy carismático en la saga, homenaje a Resident Evil 2 y Resident Evil 1, que si ves un modelado te acojona de verdad. Está muy bien hecho y muy bien detallado. O sea, se nota que hay un cierto esfuerzo porque, a pesar de que es un juego que lógicamente deja claros cuáles son sus orígenes, pues que ves que el trabajo de remasterización se ha hecho con mucho cariño y con mucho respeto al original. Muy bien, la verdad. Y hombre, a nivel técnico, pues no es un juego que se pueda destacar especialmente, porque no, o sea, son fondos 2D con personajes poligonales, punto, ya está. No, es que no hay nada más. Versión de PC con a 60 frames, que es bastante, se nota, al final se nota, parece que no, pero se nota, ¿no? Se nota bastante. Y en cierto modo te beneficia a la hora de reaccionar, mejorar el personaje, reaccionar frente a ciertos ataques. Está bastante bien. Y en consolas incomprensiblemente a 30 frames, cosa que sigo sin entender. Pero bueno, ya Capcom sabrá lo que hace. Y a nivel de sonido, pues yo qué sé, es un Resident Evil. Tiene sonidos carismáticos, melodías carismáticas. Es un survival horror que está muy bien acompañado. Las criaturas se hacen notar. Son, digamos, carismáticas en cuanto a los sonidos que emiten. Y un trabajo de producción, yo creo que muy bueno en general. Los personajes, es verdad que los diálogos son un poco estúpidos, pero bueno, hay buenos dobladores, buena música en general. De hecho, la música de las salas de guardado es preciosa, como viene siendo habitual en la saga. La música, debo decir, del modo Lich Hunter, yo al final la acabé quitando porque era demasiado aquello. Creo que es la peor melodía de la historia de la saga. Pero todo lo demás a un nivel muy alto, como siempre ha demostrado Capcom con su franquicia más estrella. O sea, yo creo que aquí no hay mucho que decir. Un buen trabajo sonoro y que no merece ningún descrédito por mi parte. Como conclusión, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo es que soy muy fan de esta saga, ya lo sabéis. Quizás no soy de todo objetivo, aunque he intentado serlo. Creo que le he dado ciertos palos en cosas que no me han gustado. Pero creo que es un Resident Evil clásico de... La vertiente que a mí siempre me ha gustado, con la que yo me enamoré de esta saga, que yo siempre que puedo los disfruto otra vez, y es un estilo de juego que me encanta y que ojalá es mi deseo principal. Resident Evil 2 Remake consiga o siga por ese estilo, o por lo menos lo intente, o hasta cierto punto lo respete. Esas novedades que tiene me gustan, creo que también te da más libertad, tiene sus ventajas y desventajas, pero yo siempre elogio el esfuerzo por transgredir y por romper y por innovar y por avanzar por parte de Capcom a la hora de romper ciertos axiomas, ciertos principios de sus sagas más míticas, ¿no? Evitar el estancamiento y ofrecer novedades de peso. Y ya está, un Resident Evil que me encanta. Creo que mi escala de valores está por encima de Resident Evil 3, aunque digamos que tanto Code Verónica como 2 como el 1 ya son vacas sagradas. Y ojo con este juego, David, porque, por ejemplo, la versión PC, aparte de haber sido top ventas en Steam, hoy, pues de casualidad, pues, he tenido que hacer unos recados, he pasado por MediaMarkt y está en top ventas en PC también, en formato físico. Sí. O sea que, quiero decir, que no es que esté yendo mal este juego, ¿eh? No, en absoluto, absoluto. O sea que yo creo que el mensaje, a lo mejor Capcom debería captarlo y decir, coño, que aquí tenemos filón. Ya lo filón. Captó. Con el primero ya lo captó. Remake de Resident Evil 2. Que no sabemos cómo va a ser, Oscar. Bueno, no sabemos cómo va a ser, pero suponemos pero que seguirá un poco la tendencia. Supuestamente será en este estilo. En su día se le criticó un montón el hecho de ser más de lo mismo. Y hoy en día es una bendición para los jugadores que aman la saga. Yo estoy con David. A mí me gustó mucho el juego. La versión HD remaster aún no la he terminado. Pero me gustó mucho el juego en su día. De hecho, a mí me gusta más que Resident Evil 3. E incluso más que Code Verónica. En mi caso personal. Sí, sí. De hecho, yo en su momento Code Verónica lo crucé. Por ser en 3D, por no tener entornos pre-renderizados. A ver, entenderme, lo crucé en plan, no lo voy a jugar en la vida o ese tipo de cosas. Simplemente me gustaba mucho el rollo pre-renderizado y supuso un pequeño bajón para mí. Pero bueno, yo creo que sería una gran noticia que Capcom volviera a traer Resident Evil como los clásicos. Ojalá. Curiosamente, ya para terminar, deciros que cuando salió Zero, pasó lo que pasó en su día con Resident Evil 6. La gente dijo, joder, Capcom, otro Resident Evil de esta especie. Ya va siendo hora de cambiarse un poco el chip, ¿no? Fue donde llegó 4 y donde llegó todo lo demás. O sea, la historia se repite. Ahora llegó el 6, la gente Capcom dijo, oye, esto ya es demasiado, paradlo ya. Y vuelven un poco al estilo clásico, ¿no? En fin, es una especie de bucle que se repite. La gente se aburre y luego quiere una cosa, y luego al final, cuando se cansan de esa nueva cosa, quieren que vuelva al pasado. En fin. Es verdad. Sí, las cosas funcionan así. Zero fue en su día un juego menospreciado. Creo que es el Resident Evil más infravalorado de la saga, me atrevería a decir. Sí, pero también porque no toda la gente tuvo acceso a él. No. A mí me alegra mucho este remaster porque gente que le gustaba mucho la saga y no podía tener todas las consolas, pues ahora mismo tenga acceso a él. Sí, exacto. Y realmente yo creo que va a cobrar más valor. Sin duda. O sea, yo estaba deseando que la gente, toda la gente tuviese acceso a este Resident Evil. Y por cierto, Víctor, El primer remaster fue el juego digital más vendido en la historia de Capcom. El primer remaster, O sea, mensaje para Capcom. Mensaje muy claro para Capcom. Pero ya desde, como dijo Oscar, ya desde el primero. Ya, es que este cero ya es un poco la culminación de esa, de esa, de esa idea. Oscar, vamos a irnos con un par de comentarios de foro. Vale, ok. Empiezo por... Ya tiro la segunda página. Sonerón 84 dice: buenas noches, gente. Acabo de llegar y veo que está el tema calentito con lo de Microsoft. En mi opinión, se han suicidado si no lo estaba ya. Yo tengo PS4 y PC. Y la PS4 normalmente solo la utilizo para exclusivos. Si una consola deja de tener exclusivos, está muerta. Brutal Vomit dice: como dice Oscar, aquí la base de todo es la sinceridad. Si Juan decía lo de Quantum Break desde un inicio, habría quizás críticas más por la decisión de hacerlo así, pero no el cabreo como está habiendo por parte de los usuarios, que se deben sentir engañados. Habría que preguntarle a Microsoft: ¿valió la pena ganarte unas cuantas consolas a raíz de una mentira o perder futuros compradores tanto de consolas o juegos y embarrar tu imagen, que tampoco es que esté tan bien? Y Artoria77 dice: yo soy de los que opinan que Microsoft ha engañado a sus usuarios. Los exclusivos, si no en todos los casos, sí un alto porcentaje, acaban decantando a un usuario a comprar la compra de una u otra consola. Y puedo defender perfectamente el enfado de algunos usuarios ante este problema. Por un lado, me parece que debilitan el atractivo de la One. Y si ya tengo un PC y me compré una One por sus exclusivos, me sentiría un poco traicionado. Sigo. Uno más. El hombre que ríe dice: señores, hoy no podré estar en directo y con respecto al tema de Microsoft, simplemente me parece una falta de respeto a sus usuarios por la sencilla razón de que en el mundo de las consolas uno se compra una u otra marca por las exclusivas. Es lo que las diferencian. ¿Qué pensarán ahora los usuarios de PC que se compraron una One por sus exclusivos? Yo las tengo todas y en este tema me es indiferente, pero me hace pensar que Microsoft está muy mal. Cuando vendían muchas Xbox 360 no sacaban nada para PC, pero entiendo que esta situación es muy distinta. Creo que se han cargado el futuro de Xbox. Muy bien, pues no vamos a poder leer más Eiffel, salvo por supuesto en qué hemos aprendido hoy, porque vamos bastante medio tiempo, así que nos vamos directamente con la última sección. Nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y hoy en el retroanálisis vuelve una franquicia ya mítica en el retroanálisis, que sí, es Star Wars. De hecho, fue aposta. acabé el año con Star Wars y empiezo el siguiente con Star Wars. ¿Para qué variar? Si además está de pleno auge otra vez en las carteleras. Y, por supuesto. En fin, creo que de hecho El Despertar de la Fuerza aún no ha salido de cartelera, aún sigue. Sí, sí. Espero que va a ser imposible, mientras pero. Mientras de pasta, sí. Me gustaría que desbancara Avatar del primer puesto de peli más taquillera. Ya ha llegado a los 2 billones de dólares. Sí, sí, está a puntito de pillar a Titanic. Y Oscar, juegazo de hoy, ¿eh? La verdad es que hoy, para recordarlo, me pasé los 2 primeros capítulos. Y la verdad es que sigue siendo un juego bastante vigente, o sea, sigue siendo una experiencia fenomenal. Echas de menos, obviamente, el poder manejar la cámara, el puntero, pero por lo demás sigue siendo un juego terriblemente efectivo. Es un Doom de Star Wars. Estamos sí, hablando es que esa es la definición propia de lo que mejor define a Dark Forces. Es un Doom de Star Wars. Star Wars Dark Forces, que es que está hecho con el motor de Doom. A que más Doom no podía ser. Es que un Doom de Star Wars, y no sé si fue uno de los primeros juegos en venir en CD, en formato CD-ROM. No, el primero no lo sé, pero uno de los primeros seguro. Puede ser. Y nada, aparte trajo consigo a uno de los personajes del universo expandido más queridos, que es Kyle Katarn. Es un personaje que una vez estuvo enrolado en el Imperio, por circunstancias de la vida, de salir adelante, no por una cosa de ¿qué pasa, Gaspar? Ese personaje ahora es fantasía, no existe directamente. Sigue hombre, existiendo. Pues parece no, que no, Disney se cepilló la... Sí, pues no, pues Finn va por ahí. Pues en Rogue One sale Kyle Katarn, que te lo digo yo. Pero no, olvídate. Porque sabéis que la peli, el spin-off que va a salir ahora, sí, es un spin-off y... El eje central es el equipo, el Rogue One, y la trama es robar los planos de la Estrella de la Muerte. Y en la primera pantalla, en el primer capítulo de Dark Forces, lo que hace Kyle Katarn es robar los planos de la Estrella de la Muerte. Después ya a nivel argumental se aleja bastante de lo que son las películas, pero bueno... Los primeros capítulos tienen un toque de película de Star Wars, tienen cierto enlace con las pelis. Hombre, a ver, estaría bien que lo metiesen, pero... En fin. A ver, los videojuegos siempre se han tomado las licencias, claro, y tampoco es una cosa necesaria. No. Pero a ver... Kylo se convierte en un Jedi, además. Kylo. No, Kylo no, Kyle Katarn. Sí. Kyle. Kyle Katarn sigue sus andaduras, sí, por Jedi Knight y Jedi Academy, y acaba convirtiéndose en un maestro Jedi. Exacto. Aunque al principio pues hubiera tenido esa conexión con el Imperio. Hay que decir que en este juego Kyle Katarn no pertenece a la Alianza Rebelde, es un mercenario que la Alianza pues contrata para conseguir esta misión, aunque después eso sí se ve involucrado dentro de la Alianza. Hay que decir una cosa de las que más me gustaban de Dark Forces, que a pesar de ser un juego tipo Doom, tenía historia. Y tenía una historia que tú realmente en el juego veías porque había conversaciones de minutos. Sí, sí. Es decir, aunque parezca mentira, te involucraba muchísimo más en el universo de Star Wars. Pero yo creo que eso es, si haces un Star Wars sin historia como Doom, porque Doom no tenía historia. Los hay, pero... Estarías desaprovechando completamente el universo de Star Wars, ¿no? Un mínimo guión, una mínima línea a seguir. No sé, me parecería algo completamente vacío. Hombre, a ver, hay juegos que no viene justificado una historia, un guión, pero en este caso, si la premisa es, si empiezas robando el plano de las Estrellas de la Muerte, pues hombre, lo mínimo es que haya una historia detrás, ¿no? Sí, no solo una historia. A ver, la historia la hay... Narrarla. Sino que te la narren, que haya conversaciones realmente largas en el juego, incluso decir, bueno, quiero jugar ya, dejar de hablar, aunque realmente mole que haya esas conversaciones. No sé, me parece un juego muy completo, y como decía antes, que todavía es vigente, se puede jugar y realmente es divertido de jugar todavía. Yo no tengo la versión de Steam, ¿alguien la tiene por aquí? ¿La ha probado? Yo tengo la versión de Steam, pero no la probé todavía. Hay que decir que las versiones de Steam o de GOG funcionan a base de emulador de MS-DOS, porque a partir de Windows 98 los Windows no reconocen este juego. Sí, es que hoy lo miré por curiosidad en una tienda de Steam y ya te lo advierto, o sea, este juego por su antigüedad no funciona en un hardware actual, sí, o podría no funcionar. De todas maneras, yo lo he tenido que jugar en modo ventana, No he podido jugarlo a pantalla completa. A lo mejor seguro que se puede. Pero bueno, Víctor. Quería comentar una cosa de la tecnología de este juego. Porque yo, fijaos, pensaba. Estaba totalmente convencido de que el motor gráfico era el IET de ID Software, el motor gráfico de Doom. Pero realmente no lo era. Realmente era un motor gráfico propio que se llamaba Jedi Engine. Sí, te iba a decir, tenía nombre de Star Wars. Y se comenta que ese motor se hizo mediante ingeniería inversa con respecto al motor de Doom. Sí. Por eso, de ahí la similitud. Porque realmente el tipo de renderizado que usa es... Sí, tú no, lo ves y dices, joder, esto es Doom. Claro, se parece muchísimo, pero parece ser que, según dice, por supuesto, LucasArts, es un motor gráfico propietario. Bueno, hay que tener en cuenta también que ID Software, y especialmente en esa época, era muy propenso a liberar sus herramientas o a desvelar cómo hacían las cosas que hacían, porque John Carmack, que era el artífice de toda la tecnología de ID Software, era una persona que le gustaba dejar su conocimiento a otros para que pudieran desarrollar sus propias herramientas o sus propios motores. Vamos, que la base es el motor de Doom. Probablemente, pero no está, esto no está especificado. Se puede sospechar que sí. El motor tiene otro copyright, pero... Es como Samsung y Apple. Pero hay algo que huele. Pero ahí. Es que hay demasiadas similitudes. Ahí hay algo que huele. Si te contaste a Víctor, cuando cogías ítems, ítems de salud o lo que sea, el ruidito que hacían era idéntico al de Doom. O idéntico, muy parecido, vaya. Entonces, no digo que sea eso tampoco, no, el rumor que delate, más, pero... El rumor más extendido es que sería eso, ingeniería inversa, porque hay diferencias de estructura en este motor, sí, sobre todo en cuanto a cómo funciona, ¿no? Que dan que pensar de que a lo mejor un montón de ingenieros dijeron, esto fijo que lo hicieron así, asá, e intentaron hacer reproducirlo a su manera, ¿no? Sí, solo hay que verlo. Aunque hay que tener en cuenta una cosa, este juego salió en el 95, Doom había salido en el 93... Sí. Y por aquí entonces podríamos decir que estos gráficos ya rozaban a su fin, porque estaba, sí, a punto de salir Quake, exacto, que fue otra puta revolución. Y aparte, hombre, yo no sé en ese día cómo iba el tema de licencias, pero supongo que si tú coges un motor licenciado y haces ingeniería inversa es porque ID Software te ha dado permiso para ello. No exactamente, porque tú puedes hacer ingeniería inversa solo fijándote. Yo, por ejemplo, puedo coger, imagínate, Street Fighter, empezar a observar simplemente jugando cada cosa que tiene tal y decir... Esto seguro que lo hicieron así, probar yo, hacer un prototipo y, claro, ver si funciona. Pero en este caso, bueno, claro. Ahí no habría problema, claro, porque no habría problema, porque no sería otra cosa diferente. Exactamente, no. Tú estás llegando a una conclusión en base a lo que estás viendo. Pero digo, si tú coges el motor y modificas el código fuente. Ah, sí, sí, pero claro, ahí a lo mejor derechos. Pero claro, el ID Software solía liberar herramientas cada para que X años. Pudiese hacer lo que se dejaban un par de años de exclusividad para que ellos pudieran tal, y luego las liberaban para que la gente pudiera hacer sus experimentos. Igual es ahora un ingenieros chinos, son expertos en ingeniería inversa. Pues sí que lo son, ¿eh? Un programador ve un juego como Doom y realmente sabe cómo llegar a eso, o tiene una cierta idea de cómo han hecho eso. Sobre todo si es gente que está en LucasArts, que es, claro, gente que está muy arriba en la industria. Bueno, yo veo esto, creo saber cómo han llegado. A lo mejor no lo hago de una manera igual, pero sí lo puedo hacer de una manera similar con herramientas parecidas. Es que pero muy interesante esta época, ¿eh? Sí, porque se intentaba reproducir. Lo que había hecho ID Software se intentó reproducir en muchos estudios, por ejemplo, 3D Realms con el motor Builds también, este ejemplo mismamente, y muchísimos más juegos que salieron en esta época que decían, eso es lo que mola ahora mismo, hay que hacerlo como sea. La verdad es que tenía mucho mérito. Yo creo que en aquella época la gente se comía más la cabeza que ahora. Es una época muy emocionante, sí, esa, porque los programadores picaban código bien, Y limitaciones técnicas de los aparatos. Sí. Hoy en día, pues... no es que te la sude, pero no estás tan pendiente de tus limitaciones, exacto, porque puedes hacer muchas cosas. Era otra manera de hacer un videojuego. Claro. Sí, es que de hecho a mí, bueno, esto ya paramos el off topic. Esta revista Retro Gamer me gusta mucho porque siempre hacen entrevistas a peña que hizo conversiones, ¿no? Y muchos de ellos, la forma de trabajar era, yo veía el juego y después lo intentaba imitar. Claro. Nada más, no había otra cosa. Y muchas veces, es que un día tenemos que contar la historia de ID Software, porque, por ejemplo, John Carmack inventó el scrolling en PC. Por ejemplo, los juegos tipo Super Mario y tal, eso no se podía hacer en PC, porque no te llegaba la memoria. Y ni el PC era bastante rápido para cargar las diferentes pantallas y tal. Entonces, los juegos de PC eran pantallas estáticas, simplemente pasabas a otra pantalla, cambiaba de pantalla, ¿no? Y era así como funcionaban. Y Carmack inventó el scrolling. Un día ya os digo, es un tema muy interesante que podríamos tratar aquí, historia de ID Software. y hablar de todas estas cosas, porque realmente hay muchas aportaciones al mundo del videojuego. Además, iba a aportarte sobre eso, creo que llegó a tener un prototipo de Super Mario Bros. 3. Sí, o exacto. Corriendo, se ofreció a Nintendo y Nintendo dijo, no me interesa eso, fuera. No, Nintendo no quería entrar en el mercado de PC porque lideraban consolas y dijeron, no, mira, no es nuestro hay mercado. Hay un vídeo por YouTube dando y se ve, cambia algún sonido y tal, pero se ve bastante... Sí, correcto. De hecho, John Romero hace poco subió la demo que hicieron de Super Mario Bros. 3. Que eso fuera en PC era una puta maravilla, era un puto milagro. Es que sí, era un milagro. Calma, que era, es muy fan de Nintendo, o de Mario. Es que ese cartucho de NES no lo parece. No lo parece, pero lo es. Mario Bros. 3 en NES usaba un chip especial. O sea, imitar eso era más complicado. No, es que aparte de las consolas, estaban específicamente pensadas para juegos. Eran, entre comillas, más potentes. Aparte de eso, mejor llevar un cartucho especial para hacer esos fondos y algunas cosas. Por cierto, ya acabo con Carmack. El otro día estuve viendo vídeos en YouTube de charlas que el tío hace en universidades. Sí. Una charla explicando cómo funciona la iluminación. Es acojonante ver a ese tío ahora, es un puto genio. El tío es un genio, ¿eh? Es un puto genio. De hecho, en el mundo de la programación, no únicamente de videojuegos, sino de renderizado 3D y todo eso, es una eminencia. O sea, ese tío creó muchísimas cosas que se utilizan, se utilizaron después y se utilizan hoy en día incluso. De hecho, un tío ponía unos comentarios de un tío. Yo en la universidad tenía una profesora que nos intentó explicar esto y ahora por fin lo he entendido. Porque la tía que nos explicó no tenía ni puta idea. Pues, o sea, calma, y calma, que además es autodidacta. Es un tío que... Exactamente. Que aprende todo... a base de leer, de documentarse y después probar. Pues ya está, yo lo propongo aquí un día especial ID Software con especial historia de ID Software. Después del especial Star Wars. Solo si consigues una entrevista. Os iba a decir, Dark Forces no solo es parecido. No solo es parecido a Doom a nivel visual. Es muy parecido también a nivel de diseño de escenarios. Escenarios. Realmente lo que hace es pulsar interruptores y acceder a nuevas zonas. Nuevas zonas que en algunas ocasiones están, digamos, escondidas. Es juego tipo vieja escuela, no te da las facilidades de decirte a dónde tienes que ir. No hay un botón que te marque una línea visual en el suelo, como pasa muchas veces ahora. Es un juego que tiene un diseño de niveles tipo laberíntico, como podía ser Doom, que en su momento no era típico laberíntico, o sea, no era tipo laberinto, simplemente era un mapa con sus zonas coherentes. Eran así como, eran género FPS. Claro, eran así. FPS era eso. No eres Lobez, no tienes factor regenerativo. No, hay botiquines. Pero aún así, también te digo una cosa, creo que los mapas de Doom están bastante... Sí, son más elaborados, es cierto. Mucho más elaborados, aquí, digamos, mucho más. Son escenarios de ese estilo, pero... algo más simples, por así decirlo. Aunque no pierden esa esencia de escenario que tienes que explorar, encontrar tus interruptores para seguir avanzando. Y sobre todo, Oscar, ya no solo por su complejidad, también a la hora de encontrar lugares secretos y demás. Eso es casi casi insuperable. De todas maneras, si queréis jugar un buen juego que homenajee los pasillos de Doom y tal, tenéis Final 13. ¿Pasillos de Doom? Pues no. Doom de pasillo es un pasillo gigante, mayor homenaje. Mira, que ese si me dices Doom 3 te lo puedo conceder, pero desde luego los Doom clásicos no. No. Y con 10.000 millones de secretos. Estoy siendo por irónico, joder. Pues una ironía mal llevada. Que a ver, es cierto. Doom no dejas en un pasillo. Doom tiene pasillos, pero pasillos entrincados, no es un pasillo lineal, como puede ser. Y ramificados. Mira, hay niveles de Doom 2 y de Ultimate Doom que de pasillo no tienen nada, son una puta delicia. Pero mira, es más, Oscar, yo es que esto ya has tocado mi fila, ya me has jodido, tío, ya te he dado el modo Berserker. Mira, son pasillos en el sentido estricto de que caminas, vale, por un pasillo entre, hombre, dos paredes. Pues así todos los juegos, pero son pasillos a su manera. Efectivamente, es un pasillo. Efectivamente, una cosa es un juego pasillero, sí, y otra cosa es un pasillo y otra cual. Cosa es que sea un pasillo lineal. Pero mira, en Ultimate Doom hay una fase en la que realmente tienes que saltar de una plataforma a otra y en Doom no se puede saltar. Así te lo pongo. Una fase de plataformas tal cual. De todas maneras, ¿Cómo es eso? ¿Sabes que el mejor Doom está en una plataforma de Nintendo? El Doom 64. Lo dudo bastante, pero bueno. Da igual, vamos a hablar de la fase. Estoy emocionado. Pero el Doom 64 es más bien un Doom Arena o algo así. Otro día, especial historia de software. No. Ya lo haremos. Es que Doom ya lo hicimos. Ya haremos especial historia. Permíteme la licencia, Gaspar. Bueno, no hay mucho más que decir de Dark Forces. Doom de Star Wars. Juego que todavía divierte jugarlo. De hecho, hoy estaba jugando y dije, joder, es un juegazo, cómo mola. Igual es porque es de Star Wars, no sé. No, a ver, el juego a mí me parece muy bueno, realmente bueno. Sí. Es mi favorito de Star Wars, ¿eh? Sí. Porque es un shooter suficiente. Oscar, seamos sinceros, te meten ET con skin de Star Wars y te mola. No, el caso de ET no, que le da miedo. Tengo un trauma infantil con E.T. Joder, iba a decir algo. Comparto ese trauma contigo. Es una pregunta que le hago a la gente. ¿Este juego está en la store de PlayStation? ¿Como clásico de PS1? Pregunto. No lo sé. Pues estaría bien saberlo, porque en ese caso seguramente lo pillaría. Pero lo tienes en Steam. Ya, bueno, pero me haría gracia jugarlo en Vita. Pero joder, es cuestión de ir a mirar y... Sí, no lo mires, se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Como sé que tiene muchos juegos de Star Wars, querría saber ese concreto. Igual, Star Wars no es compatible con Vita, no sería el primer juego. Bueno, también puede ser. Yo creo que no lo es, pero bueno, decir que este juego salió en PlayStation, en MS2 y en Mac. Y que ya, como comentaba antes, que a día de hoy, jugarlo en PC, incluso en las plataformas oficiales como GOG o Steam, vía emulación, porque el Windows no, los Windows actuales no te lo reconocen. Y pues habría que mirar lo del sistema, lo de la Store, pero yo creo que no. Pero bueno, no hay mucho más que decir. Juegazo de Star Wars, juego tipo Doom, y que todavía, si lo ponéis en vuestro PC, pues os va a divertir. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el retroanálisis. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que ha sido un programa de dos cosas que adoro, Resident Evil y Star Wars. ¿Por qué no un crossover de Star Wars y Resident Evil? ¿Cómo lo haría? Imaginaros un Star Resident Wars. Resident Wars. Así. O Wars y Evil. Wars Resident. Una cosa Star así brutal. Evil. Y que los zombies fueran Ewoks. Y que el malo final sea Jar Jar Binks. La hostia. No, mejor no. Es el malo tocho. El malo final sería un Wookiee. Y el malo tocho sería Jar Jar en una secuela. Pero Jar Jar, tío, solo en el episodio 57. Tienes que encontrarlo en el episodio 57, ¿vale? Si no, no aparece. Era el 57, no era el 47. Perdón, me he confundido. No sé, me gustaría, lo digo en serio, un Star Wars estilo Resident Evil clásico. Eso sería la hostia. Así, en plan aventura y tal. A mí con que recuperen 13-13 me basta. Buah, 13-13 yo creo que deberíamos hacer un debate sobre él. Yo creo que es solo una cosa. Era una mierda hecha de purpurina dorada. Sí, dices, ¡qué bonita es! No, pero luego la vuelves y dices, vaya mierda. Yo creo que era un Force Unleashed con más blasters y menos láser. Pero bonito. Bonito, pero y a lo mejor, no... jugablemente, al ser más tipo shooter, hubiera funcionado mejor. Pero si se canceló Oscar, sería por algo. Sí. Como decía el rumor, iba a ser exclusivo de Wii U. No, eso dijo Oscar en plan flipado. Se pensaba que Wii U iba a ser una especie de PC de nueva tecnología y al final es peor que 360. No, Oscar, te quiero en el fondo, pero tienes muy mal gusto, tío. Gaspar, te toca. Sí. Me toca a mí. ¿Qué has aprendido de Gaspar? He aprendido que Oscar le tiene miedo a ti, y tú también. Joder, pues no lo sabíais. Señor Oscar. Yo realmente aprender, no he aprendido demasiado. Lo que pasa que entre los ratos que me deja Black Ops, estoy recordando Zero y no sé, es una sensación que me gusta. Me gusta jugar Zero porque me gusta, aunque creo que Resident Evil 4 es una obra maestra. La vertiente clásica de Resident Evil me parece una gozada. Nada, era preguntarle a Oscar. Veo que estás jugando a Resident Evil, a Call of Duty. ¿Qué tal Xenoblade? ¿Te gusta? Pues también. Estoy a muchos frentes, Gaspar. Mira, ahora puso un gesto de Oscar está triste. No le está gustando, no le está gustando. Es como mal tiempo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que voy a echar de menos Game Trailers y Hand Games. Los voy a echar de menos. Y que Doom era un juego tan cojonudo que todo Dios quería copiarle. Todo Dios, hasta LucasArts, hasta una corporación quería copiarle. Y lo hicieron cuatro tíos. Yo me pregunto, ¿por qué no le dan el premio Nobel a Carmack? Joder, qué injusticia. Pues, ¿el premio Nobel de qué? ¿De la paz? ¿O de la programación? El premio Nobel al sol de la historia, tío. No, la categoría, el premio Nobel por Doom. Ya está, Es que la verdad es que es muy cojonudo, ¿eh? Estaba ocupado dándole el Nobel a Donald Trump. Una cosa, antes de continuar con lo que ha aprendido la gente, vamos a desvelar finalmente quién ha sido el ganador de The Witcher 3 Wild Hunt por nuestro especial de 1998. El troll. Os recuerdo que vamos a seguir leyendo las cartas que nos habéis enviado durante los próximos días en el Complejo Anda. Dedicaremos siempre un espacio a leer vuestras cartas, porque nos habéis enviado bastantes y, hombre, es interesante. Así que vamos a darle la enhorabuena a Pablo Mayor Nicolao. ¡Enhorabuena! ¡Lo has ganado! ¡Enhorabuena! Y este es su mensaje. Hola amigos del Complejo, soy de esos oyentes en las sombras que, aunque no participe activamente ni en el foro ni en el chat, no se pierde un programa vuestro desde hace años. Los he escuchado tanto que vuestras voces suenan como las de viejos amigos. Pero en esta ocasión no seré hipócrita, el premio es demasiado jugoso como para mantenerse al margen. Vamos al grano, y seré breve. Para mí, el juego de 1998 es Metal Gear Solid. No diré nada nuevo ni que vosotros no sepáis de las virtudes del juego. Solo que tengo en la memoria grabado a fuego el momento en que al jugarlo me di cuenta que algo había cambiado, que había un antes y un después en la industria. El diseño es simplemente una obra de arte con la cual Hideo Kojima, haga lo que haga, tendrá siempre un lugar en mi corazón de jugador. Un abrazo a todo el equipo, gracias por hacer lo que hacéis y a seguir así. Otro para ti, Pablo, y muchas gracias por enviarnos el mail. Y enhorabuena, y a los que no habéis ganado, en otra ocasión será, haremos muchos concursos esta temporada, pero no os preocupéis porque leeremos todas vuestras aportaciones. A ver, quería decirle a Pablo, bueno, que tenga un poco de paciencia, que ha habido unos problemas y ahora le daré compartir biblioteca y ya está, sin problemas. qué baboso, Gaspar. No te preocupes, contactaremos contigo para hacerte llegar el... Oye, Víctor, tengo una queja formal, tío. Se me han jodido los logros de The Purring Quest. Pues te jodes. No te jodes. La conciencia de público. Señor Oscar, por el foro. Sí, Artoria77 dejó uno preventivo. Dice, bueno gente, yo me tengo que marchar, así que voy dejando mi que he aprendido preventivo. Hoy he aprendido que siempre es un placer escucharos hablar de Resident Evil y que espero que los resultados de este 0 y del remake del 1 hagan recapacitar a Capcom y devuelva a Resident Evil el lugar que se merece. También que ya estoy hypeado con los streamings que se avecinan de The Last Door. Mime dice, yo he aprendido que todos queremos que el remake de Resident Evil 2 conserve el estilo clásico, espero. PHF Ceramic, yo he aprendido que llego tan cansado de trabajar durante la semana que me quedo dormido a mitad de programa. Y también he aprendido que pobres diablos los que hayan apostado por One desde el día de salida, han pagado 500 eurazos por ella, le han encasquetado un Kinect que ahora es un pisapapeles más que otra cosa. Sí, siempre lo fue. Y parece que muchos de los exclusivos que va a tener este año saldrán a la vez en PC. Joder, si es que los de Microsoft han contratado al mismo tío que se encargó de la vida de Vita. No me jodas. Postdata, bueno, yo no hice la mascota de Palanquín. Darmol, yo he aprendido, bueno, nada porque no estaba, pero os escucharé en diferido que nadie me spoilee nada. Yo os daré mi opinión en el próximo programa. Sonerone, yo he aprendido que me compraré el Resident Evil 0 cuando esté de oferta al 80% en Steam y que me pillaré un par de ediciones coleccionistas de Dying Light. Bueno, así no, retratado. Retratado, tienes razón. Actualizo, pero de momento es lo que hay. Bien, pues vamos con el chat. Y en el chat, Mariano en Doom dice, hoy he aprendido que Gaspar no se va a comprar una One. Soy Tanet, dice, yo he aprendido que a mi pesar tengo que cambiar a Windows 10 para jugar a Quantum Break. Bueno, yo te digo que Windows 10 no está nada mal. Larga vida al comandante Lambda. Dice, yo he aprendido que Bono se piensa que he hecho palanquín. Yo solo dije que palanquín era el clip de Windows con una Viagra atravesada en la garganta. Fue un fallo mío, la verdad es que pensaba que sí. Isidro, Sidro 7 Golden Track, dice, yo he aprendido que en un combate Darth Maul y versus Kylo Ren ganaría Darth Maul básicamente porque él sería un 2 contra 1. Quantum Break pide más que Oculus, dice, yo he aprendido que el servicio postventa de Bethesda es la caña. Pues a mí Watch Dogs me gustó, dice, yo he aprendido que Watch Dogs no era tan malo. Que el tema del downgrade lo mató y que hasta me saqué su platino. Algo había que hacer para amortizar los 60. Que me robaron al comprarlo de salida. Por cierto, yo antes, a ver, yo hago muchas ironías. A mí Watch Dogs también me gustó, creo que lo dejé bien en el análisis. Sí, eso, pero vamos, decente, pero no, esa cosa... no es lo que prometía. No, desde luego que no. Sid Lake dice, yo he aprendido que Quantum Break al ir de control temporal... se ha saltado el tiempo de exclusividad de la versión de One y ha conseguido la versión de PC para antes. Fracoñas, Phil es Odor y lo sabes. El basurero desmembrador dice: he aprendido que como LucasArts no contaba con John Carmack, llamaron a Isidro para que hiciera ingeniería inversa y creara el motor. Hardcore Henry... Joder, se me ha apagado el tablet porque se me he quedado sin batería. Hardcore Henry dice: yo he aprendido que los retroanálisis molan y si son dos en un programa es orgásmico. Además, si te burlas de alguien al que se le cala el coche, al que se le carga el coche, el karma te la devuelve y lo comenta que es una vivencia personal. Se le habrá calado él también por burlarse. Larga vida al comandante. Al comandante, bueno, etcétera. Dice: también he aprendido una noticia de última hora. Parece ser que van a sacar nuevos juegos de Nintendo Selects. Estos juegos de Nintendo que están bajados de precio. Esperemos que lleguen a Europa. Y pone un enlace que podéis ver si estáis en el foro. Y BD Radagast dice: no he aprendido nada, pero habéis recordado lo mucho que me gustaron los juegos de Kyle Katarn. Y creo que ya está. Bueno, pues para finalizar, acabamos aquí el programa. Yo he aprendido que tenemos que hacer algún día un especial historia de software. Y he aprendido también, de alguna manera, a apreciar, ¿no?, estos remakes HD de Resident Evil. Estoy con el primero. Lo estoy jugando ahora mismo cuando puedo, en mis ratos libres. Y la verdad es que son juegos que tremendamente complejos, inteligentes en el sentido de cómo están planteadas las cosas en el mapa. Y que en general creo que debería volver ese género. Creo que debería volver porque a mucha gente le entusiasma. Nada más, amigos. La semana que viene volvemos al Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. No os lo perdáis. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.